visto y considerando que la respuesta nula de los llamados conductores al manejo de tiempo solicitado, la dirección del programa comunica que a partir de este momento, la presentación individual de los talentos contratados para este año 2003, por ahí, pasará a ser general o nula. No la matebrín. Darle más dinámica es el objetivo primordial. Y no escuchar a diario temas banales, frívolos, intrascendentes. Nunca más informativos alemanes, aquellos eso era lindo. Prefieren sustituir a Marx por Luis Noé, a Platón por Sócrates. Pero el de Brasil del 82. A Descartes por la historia de las fiestas negras de futbolistas. O cuál, si no se come la galletita, acaricia el paquete. O Aristóteles por el chango Pinto Saldaña. Esto es intolerable, insufrible, tedioso, soporífero. Por eso, a partir de este momento, todo aquel que tenga algo para decir, que hable ahora o calle para siempre. Secreto, a ella recién estaba entrando al estudio, le tiraron de vuelta el café en la mano. El café, yo me quiero matar. Debe estar re quemado. No, está cuando re entre caliente, va a estar enfermo. Pero aparte, ¿viste? Son esas personas que uno. Que yo quiero un montón, ¿viste? Pero que sabes que en un minuto, en un clic, le cambias el estado de ánimo. Mirá cómo le quedó el vasito. No, no. Y yo cuando lo vi, que le tiraron el vaso y pensé lo mismo que vos. Uy, la puta. Ella, querido, te tiraron el café de vuelta. Otra vez, ¿no? Es increíble, ¿no? ¿Sabes que todo? ¿Sabes que estuve a punto de tirárselo con la cabeza? Sí, sí, te vi. Bueno, pero es que tu forma tu forma de calentarse, cuando te tiraron el café, todos miramos para otro lado y temblamos. ¿Cuál será la reacción de ella? Estuve a punto. Es capaz de tirárselo hirviendo en la cabeza. ¿No, viste lo que pasó? Primero Pablo Ya no viví. Pablo se le perdona todo, me pechó ahí dándose vuelta en su permanente excitación, sí. Y cayó un poquito. Y después el camarota, era como una cosa, ¿qué falta ahora? Pero aparte sin querer en ambos casos, ¿no? No, sin querer. Digo, pero la verdad que no te causó mucha gracia el hecho, me parece. ¿Sabes que me recordó al viejo y querido corredor polaco, viste? Esa situación tenés que pasar entre cuatro energúmenos. Y que puede pasar cualquier cosa, típica del liceo. ¿Qué es el corredor polar? ¿No te acuerdas? Ah, corredor. Ah, nunca había escuchado la nacionalidad. El corredor polaco, que de línea de los dos lados. Pasarela se le decía. Ah, la pasarela. Pasarela, debe tener varios nombres. Corredor polaco no. Aparte, yo estaba pensando el famoso corredor. Yo pensé el famoso corredor, pensé en un corredor polaco, uno que corría, que era polaco. No, que se iba tropezando con las cosas. El corredor de liceo. Sí. Muy del liceo. Muy del liceo, que era los pibes de dos lados, y se develaba porque era una situación extraña, ¿no? Sí. Todo loco de un lado, 5 o 6 de un lado, 3 o 4 ellos callados, mirando de reojo, está, corredor polaco. Sí, eso tenía que venir muy despistado para que no te... muy dormido. Claro, muy despistado. Pero igual siempre hay gente de confianza, ¿no? Porque yo en realidad, puedo decir de repente corredor y hacerte el bobby, venía uno generalmente de una clase más chica. Sí. Porque era esa cosa. Eres el que habla de la punta del estudio. No, yo me la miento. Taparon todos los cables. Pero no te interesa, te estoy contando algo. Pero si traigo la cosa, escuchame una cosa, traigo la cosa del primer bloque guionada y tengo que chofar la computadora, ¿qué mierda voy a hacer? Bueno, lo hago sin guion y nada, yo la concha así. No se puede. Se cae el monto. Es todo contra vos. Lo que nos perdemos por no hacer televisión. Parece una orquestación. ¿Y acá qué borraron? ¿Con goma de borrar? ¿Borraron acá? Mirá. No van para disgusto. Dios mío. Bueno, ¿cómo andás, Muy bien, extrañándolos. Accidentado los últimos lunes. El lunes pasado, con mucho trabajo, le pedí el relevo al amigo Rafa. Entra uno y sale el otro. Y bueno, me cubrió bien las espaldas y acá estoy. Vos sabés que se extraña en la semana. Me siento como un alivio porque me siento como a mitad de semana muy fresco, ¿no? Tipo, ajá. ¿Qué pasa que vengo tan aliviado, tan rápido? No, es como un fin de semana largo. Claro. No venir el lunes. Pero por otro lado se extraña, la verdad, se extraña el programa. Eye, ¿qué novedades de tu trayectoria? Bueno, ¿de qué estamos hablando? Del tema publicidad. Bueno, el tema publicidad es una novedad para ustedes. Y no novedad en realidad, porque salió publicado en el diario El País hace algunos días, pero sí para nuestra audiencia, porque además han llegado mails con comentarios y demás, algunos mails de apoyo y demás que valoro mucho, pero que hace muy escuetamente, porque no da para entrar en mucho detalle, como corresponde, pero sí, como se anunció aquí en la radio, claro, y hablamos del tema, hay que decirlo, Larsen no es más la agencia de Frente Amplista. Pero qué poco duramos, O sea, esta es la gran noticia para los Frente Amplistas. Hay chances verdaderas de ganar. Claro, viste que la cosa venía brava, venía Larsen jodida, que parecía que la, primero la motosierra, bueno, eso afectaba la calle, pero viste que venía jodida la cosa, como salieron los blancos, que salieron muy bien, en la largada, en la pole position, ahí el 28 de junio. La foto en el balcón ya en vía pública, el frente como desconcertado, la gente desanimada, los votantes frente a pistas preocupados, pero ahora nuestra agencia, Larsen Laudrup Panlergi, dejó de ser la agencia del Frente Amplio, así que hay chance de ganar. Muy bien. Nos dimos cuenta que era la mejor obra que podíamos hacer por el frente, renunciar. Claro, claro. Dar un paso al costado. Dar un paso al costado. Muy bien. No, en realidad, verdaderamente, quiero decirlo, hablando ya seriamente en dos líneas, fuimos la agencia probablemente la más efímera del Frente Amplio. Estuvimos una semana trabajando, trabajamos día y noche a full, pero claro, cuando se no vamos a entrar en muchos detalles, porque cuando se desarrolla la tarea publicitaria, lo primero es definir una estrategia, ver por dónde se va, para dónde se apunta, cuál es la situación, cuál es el público objetivo, dónde están y quiénes son esos votos que hay que ganar para ganar una elección y cómo hay que comunicarles. A grosso modo, dicho esto como un brochazo para no entrar en demasiado detalle, ni alargar, ni robar tiempo del programa, pero para que sepan los oyentes que conocían la noticia cuando fuimos la agencia seleccionada para hacer la campaña de frente, hay un jefe de campaña, el señor Francisco Bernaza, que tenía visiones muy, pero muy diferentes a las nuestras en el sentido estratégico, en el sentido de por dónde debería ir la campaña y cómo, y yo creo también profundamente cuál debía ser el rol de la agencia en todo esto, y bueno, verdaderamente no, esas diferencias eran tan grandes que optamos, claro, eran insalvables, y optamos por bajarnos para que el jefe de campaña, que es él, siguiera su curso como le corresponde, como le pareciese, no generar trancazos, dificultades, y además permitirle rápidamente recomponerse a él, que Frente Amplio optara por otra solución, a tiempo, no daba para que pasara más de una semana cuando habíamos visto que las diferencias eran tan grandes. Claro, una pregunta que a mí me surgió cuando estuvo la licitación y que no te lo hice, tal vez, es una, más allá de lo de Frente y Larsen, ¿no? Sí. Pero una agencia chica, Larsen debe ser una agencia chica, hasta sí, en personal, media es, nueva, es, ¿puede sí, afrontar una cuenta o un trabajo tan grande como puede parecer lo del frente, o puede ser, no sé, cualquier empresa, capaz? Sí, sí, por yo diría por dos razones, principalmente porque el trabajo fuertemente no es un trabajo tanto de cantidad de personas, sino de capacidad profesional e intelectual, ese es el trabajo publicitario, es cabeza. Nosotros en ese sentido tenemos además de mucha experiencia en campañas grandes, eficacia que nos hemos probado nosotros mismos en el correr de un año como agencia, sobre todo los tres socios que son las cabezas de esto, ¿no? Pero además, porque en la medida que surgen solicitudes, necesidades puntuales, por ejemplo, una campaña, como bien te hace suponer eso, se despliega un montón de materiales gráficos, soluciones que hay que tener un músculo productivo importante. Eso es perfectamente medible. Cuando uno define la estrategia, define la campaña, sabe qué cantidad de elementos hay, puede haber alguna sorpresa, pero no son muy grandes, y uno, que era en el camino por el cual íbamos a construir, se dota del personal necesario se para esa campaña. Se contrata gente puntual para la campaña. Exacto, exactamente. Y eso es lo que íbamos a hacer en este caso del Frente Amplio, ¿no? Antes de hacerlo, naturalmente, y de comprometernos a ese crecimiento de infraestructura y a esos compromisos con personas que eventualmente íbamos a contratar, por razones diferentes, muy diferentes a esas, por razones de visión, renunció. Así que un jefe de campaña tiene mucha más bajada de línea de lo que alguien puede pensar. O sea, sí, sí, ¿verdad? O por lo menos ¿no? O por lo menos ¿no? ¿Hay que ser candidato que elige quién es? Sí. En este caso es así, en general es así. ¿La calle con qué agencia era que se reunió con la calle? La calle quiso trabajar con el que bueno, hizo Narváez. Y yo les quiero decir una cosa. Ah, sí, como asesor. Como porque que además se nutren y está bien que lo hagan de asesores, distintas perdón, voces. Perdón, Narváez, porque Narváez es el que de Argentina, del PRO. Sí, el que le ganó a aquella. Bueno, que parece que tiene una campaña buena. Entonces. Sí, con un asesor que se ha especializado en asesorar políticos de derecha en Latinoamérica en los últimos años. Un ecuatoriano, concretamente. Pero con una tarea más de asesoramiento, testear lo que hacía la gente. Y ahí es el otro gusto amargo, porque los dos gustos amargos que nos quedan es no haber podido hacer la campaña del frente, puesto que hubiéramos podido hacerla, pero no hubiera sido la campaña en la que creíamos. Uh-huh. Profesionalmente eso es inadmisible, ¿no? Para uh-huh. nosotros y para cualquiera. Entonces, por eso nos fuimos. Pero aparte es riesgoso, ¿no? Porque también esto sí que el resultado se entera a todo el mundo. No como la campaña de una cerveza, sí, que la mayoría no sabe si realmente vendió mal la cerveza o no, salvo el gerente. Acá y aparte... Y la incidencia publicitaria, que no es enorme, no es tanta como se cree, es real. Y en este caso, de una paridad tan grande en las encuestas, puede ser una incidencia importante. Mm. Así que, y además otra cosa, en la línea de lo que decís, Jorge, no solo el resultado, más allá del resultado, que puede depender de otros factores que no son solo la campaña publicitaria. Los spots que se ven, las piezas que salen, son precisamente publicidad, o sea, tienen una masividad brutal, todo el mundo está atento a lo que es una campaña electoral, y una agencia, y esto lo consideramos, no puede estar avalando con su nombre cosas en las que no cree, eventualmente, ¿no? Uh-huh. Arriesgarse a eso, digamos. Uh-huh. Entonces, un precio demasiado alto. No, es imposible, porque además, incluso, es como jugar al casino en el mejor de los casos, porque incluso si gana el frente, o incluso si esas piezas se desarrollaban relativamente bien, tampoco va a ser un éxito nuestro. Así que, más allá de para ganar una plata, no nos servía para nada. Y ¿sabes qué? No estábamos en eso para ganar plata. Estábamos en eso por el desafío, el enorme desafío profesional que significaba eso. Buena camisa, cambiando el ángulo de la información. Sí, sí, ¿no? Sí, buena camisa. Buena camisa, Pablo. Para que te haga un detallito más de la campaña. No. Que el otro retrogusto amargo que nos queda, lo quiero decir públicamente, ahora que estamos afuera y puedo decirlo, no era solo el hecho de trabajar para el frente de esos. Profesionalmente, en otro nivel, tal vez menor, pero para nosotros profesionalmente significativo, era un desafío interesante, que era competir con la agencia Publicis Impetu, a cuyo cargo está el gran creativo Mario Taglioretti. Y entonces, cuando uno pelea con un grande, es lindo, ¿no? Está bueno. Es lindo, es el desafío lindo ese. Así que nos queda ese retrogusto de no haber participado. Con esto contesto la pregunta acerca de cuál es la agencia de la calle. Purísimo y simple. Muy bien. Ahí fue donde se reunieron la misma noche la Arañaga y la calle, supuestamente. Eso comentan algunas lenguas. Eso salió en los diarios. Ya arrancó la campaña. Ahí fue donde transaron lo de la fórmula. Sí. Y que después hicieron oficial en el, ¿cómo se llama? En el directorio. Sí, en la casa del Partido Nacional. La casa del Partido Nacional, así es. Sí, quiero decir, qué buenas camisas que tienen ambos, que marcan sus que diferencia también sus estilos, ¿verdad? Sí, manga corta para manga mí. Manga corta, ella. Con ese rango amplia, ya, amplia. Con el rango que nos permitimos los gordos, acalorados, que es permitirnos un exceso de optimismo acerca de la cercanía a la primavera. Claro, claro, claro. Que nunca se da. En general lo que se da es la gripe, pero con eso. Muy buena camisa, la verdad, Leche. Bueno, a las órdenes, como se decía antes. La camisa de Leche es manga corta, a cuadrados, marrón, básicamente marrón. Con algunas líneas blancas. Es tipo escocesa, ¿no? ¿Se puede decir modelo tipo escocés, no? Sí, pero es una escocesa grande, que no... Aparte no tiene el cuadrado bien formado del escocés. Bien formado. Es como más informal, está muy bien, ¿eh? Muy informal, muy bien. Y Pablo ya, otro estilo... Ya, camisa remangada, pero de una sola tonalidad. Y de la del bachillerato. Celeste. Manhattan. Celeste. Marca Manhattan, que tiene más pero garras excelente arriba. Y bien planchada, aparte. Bien, impeca está esa camisa. Con el bolsillo para poner la Reynolds, ¿verdad? Así es. La Reynolds ahí, porque ahí sí no te la manotea nada. Sí, sí. Hoy tengo dos prendas que debo decir que son de calidad. Esta camisa, que es la del bachillerato, celeste. Muy buena camisa. Que vive y lucha, porque hace 10 años que egresé de bachillerato. No, perdón, camisa... Pará, pensé que decía como una metáfora. No, en serio, claro. Realmente. Sí, sí, sí. ¿Cómo te aguanto? Y los mocasines del bachillerato. Claro. Y pantalón blanco. Quiero decir que realmente lo tuyo. Sí, es como en realidad es... un estilo... Es la base de mi representante Aldo, ¿verdad? Sí. Perfecto. Igual te hace una cosa, Pablo... Tenés un estilo muy partido nacional, muy herrerismo. ¿Qué haces, mira? En este momento, con esa camisa, ¿viste? Sí. Camisa prolijota, abierto un botón. Comiendo, no puede hablar, mira, el truco está comiendo. Ah, bueno. Viene a buscar la papelera. ¿Qué estás revisando? Está bien, tiene las cosas. ¿Los tachos ahora? ¿Qué es esto? ¿Pero por qué te llevas la papelera? Dos papeleras. ¿Pero por qué en el medio del programa? ¿Por qué no en la tanda? Ahora que viene, ahora un ratito. ¿Por qué tenés que traer esto? ¿Qué estás comiendo, mi amor? Estoy atorada con Siempre con la boca así. Qué loti. Bueno, va para allá, qué increíble. Se lleva la papelera. Se lleva la papelera. Bueno, ¿dónde está mi computadora? Bueno, ahí está. Bueno, la peluquería de Mateo ya. ¿Qué es esto? Uno que computadora. Se la hicieron. Ojo con los latos que se los hacen fácil. Bueno, y pero les quería felicitar porque de verdad me ¿Y usted cómo se Pero me parece que corresponde con sus estilos, ¿no? Muy bien, muchas gracias, doctor. Este mocasín, antes lo pensé hoy cuando venía para acá. Lo compré a los 15 años. Quiero decir a la audiencia que realmente se lo ha sacado y lo tiene entre sus manos el mocasín. De esta marca, ¿verdad? A la marca del micrófono, que por suerte permite sonido y no olor. Es una casa de zapatos de mujer, usualmente, ¿verdad? No, no, pero es un clásico, una zapatería clásica en nuestro país. Sí, lo compré para el enlace de primero de mis hermanos que se casó cuando yo tenía 15 años. Ajá. Es decir, este calzado tiene 13 años y este calzado vivió los tres casamientos de mis hermanos, más todas las otras fiestas y casamientos que tuve, más el bachillerato y más todos los tablados que hace el tío Aldo, ¿verdad? Que es algo realmente admirable. No, increíble. Ah. Bien por el zapato y bien por el cuidado también, ¿no? ¿Industria Nacional? Sí, sí. Muy bien, felicitaciones. En Uruguay se puede. Pascualini. Qué bien. Bueno, mire. Che, una pregunta. ¿Eso de zapato mujer? Un comentario después. Una cortita nomás, porque quiero tener una idea para seguir armando tu personaje, que para mí es un personaje que tiene muchas puntas, ¿verdad? Recreo, liceo, pelota de fútbol, estabas como casines. Sí. ¿Te prendías igual? Lógico. Claro. Ah, bien. Sí. Porque capaz que por el cuidado del calzado no te prendías al fútbol. Nunca, o sea que mejor todavía hablamos mejor todavía de los zapatos que han tenido partidos de fútbol. Sí, algunos partidos sí. En bachillerato se jugaba menos. En el ciclo básico se le daba de punta, ¿no? A full. Sí, ahí se jugaba. De campeón. De campeón, de zapato, en pasto, en cancha de básquet o en cualquier cosa. Formidable. Eso sí rindió siempre, sí. ¿Ibas a decir algo de la zapatería de mujer? Ahora sí. Iba a decir esto que frente... Una sensación me recordó que a veces uno tiene, desgraciada, ¿no? Por lo menos para mí, y quiero compartir, no sé si estaré solo en esto, capaz que es una fobia mía, un miedo mío, un oculto miedo a estar fuera permanentemente de la moda, de la onda, de lo que se debe vestir uno, de lo que los otros usan, incluso la propia sexualidad. Mirá qué fuerte que puede llegar, qué hondo que puede calar, ¿no? ¿Qué pasó? Escaparate, vidriera de... ¿Escaparate? En Madrid, ¿dónde? ¿El único lugar donde hay escaparate? Escaparate. Perdón, ¿qué es escaparate? No sé. Vidriera. Una vidriera. Una vidriera. Una vidriera. Escaparate. Muy bien. Están así distintos modelos. Y uno mira, por ejemplo, un champión o un zapato, y esa cosa... ¿Esto es de hombre o de mujer? Qué mujer. Pero te gusta, te gusta y decís, ¿pero será de hombre o no? Me atrae. Ajá. Y de repente digo, ¿pero no será de mina? ¿No será de mujer? ¿No será de mina? No. Y qué duda horrible, porque además tener que preguntar eso es vergonzoso. Claro, no. Es estar fuera de todo. Totalmente, es no entender nada. En general, las zapaterías, lo mismo que otras tiendas de vestir, suelen tener, para bien de los desconcertados como yo, las cosas divididas en dos vidrieras, ¿no? Entonces uno, o en sectores distintos. Entonces, si está de este lado, tiene que claro, ser como hombre. Si uno rodea lo que está en ese, alrededor de ese champión, ese zapato, y empieza a ver cosas evidentemente femeninas, de mujer, uno tiene no, debe ser de mujer. Y uno puede acallar su duda. Pero hay veces que está en un lugar extraño y queda la duda. Sí, ¿no? Y esa cosa, este me gustó. Este no me gustó tanto, pero seguro que es de hombre. Entonces pido para probarme ese otro. No, pero sigue la cosa, sí, ¿no? Sí, puta, pero aquel modelo era más lindo. Claro. Y ese color y ese momento en que uno dice, che, aquel zapato es de... Y ahí viene... Y se ve que uno no está solo en esto. Porque la chica que atiende tiene piedad por uno. No siempre. No siempre. No siempre. A ver... Ay, no. No, pero... yo tengo algún recuerdo de una chica que se me adelantó a la pregunta y dijo: mirá que sos de mujer. Señora. Está de bien, mujer, es como en todo, ¿verdad? ¿No? Hay vendedores y vendedores. Con calidez, como diciendo: sí. No se sienta muy mal, porque usted es un pelotudo, pero sí. Yo no se lo voy a hacer. Mire que incluso es capaz que te lo compare con: mire que no es el primero que se confundió. Sí, no, ahí va. O incluso sean la máxima de las buenas ondas. Pasa mucho con ese modelo, señor. Sí, por la no soy yo que soy puto, que me estoy volviendo puto. Hay más. El modelo... Hay más, ya que se meten con la empresa, ¿qué crees? Esto de tal marca están haciendo los campeones cada vez más entreverados. Nadie se da cuenta si esto es de mujer o de hombre. Claro. Pero mirá que hay otros vendedores que no tienen esa buena onda, que son más peseteros. Sí. Que ahí no le importa si te llevas, si te vas caminando por el shopping con un par de campeones de mujer, que todo el mundo sabe menos vos que de mujer, con tal de que te cobran la comisión. Te pueden encajar. No, le acabo de vender ideas, supongo que sí. Todo, sí. Oh. En general los vendedores, no sé lo de zapatería, pero... Mira, ¿me recordás? No está bien el tema de la comisión y los vendedores. No está Yo bien. Creo que sí. No está bien las comisiones. La comisión no debería existir. Claro, vos decís lo que habla... Que no tendría por qué tener una motivación extra para vender si ese es su trabajo. Yo le tomé rechazo al tema de la comisión a partir de ex colegas tuyos, que son la gente que multa, un inspector que parte de su sueldo es por multar, evidentemente ahí hay un problema, hay algo que está mal de raíz. Y si alguien tiene que vender, yo ya veo que en ese personal tiene que haber pelotera, porque si no, si uno está motivado ese día va a salir como enfermo, pasa la puerta y va a ir siempre a atracar. Sí. Tiene que terminar en camarilla. Pero por lo general hay códigos ahí, no sé si atendrán uno a cada uno, hay una persona encargada, una caja chica y después película, se divide, tipo, está haciendo capaz que seguro. Que trata sobre otro tema, pero igual retrata maravillosamente eso, es Crimen Perfecto, de Alex de la Iglesia, la recomiendo. Una película española que arranca y claro, son dos vendedores. ¿Sabes que siempre tenés una película o un libro para cada cosa? ¿Y de qué trata la película que estás diciendo? Crimen Perfecto es un tipo que es un vendedor. En realidad trata de otra cosa la película, el tipo se mete en un incidente policial, pero en realidad cómo arranca la película y toda la primera parte son vendedores, ¿no? Entonces compara el vendedor con esos documentales de animales, depredadores de la selva, que están animales que matan otros animales, y es la voracidad del vendedor. Y como dos vendedores, un vendedor joven le está comiendo el terreno en el Corte Inglés, esa famosa tienda española, le está comiendo el terreno al vendedor veterano, que era la máxima figura. Es una guerra entre los dos brutal, ¿no? En el sector de hombres, porque de la aparte tienda, se la da tienda que era tipo Zara, ponen también, ¿no? Se da mucho ahora, por lo menos hay como un recambio. El vendedor viejo tiene como otro estilo, ¿verdad? Tiene otro estilo. Es otra forma de manejar. Mejor con los veteranos, con los públicos. Pero veteranos. Aparte tiene menos armas, o tiene otras armas. Tiene el arma de la experiencia, full, claro. Y que seguramente trabajó en varios lugares. Pero no son vendedores de universidad o cosas que estudiaron o algo, que tienen un curso. No iban al aborto. Claro. Por decirte algo. Claro. Sí, bueno, sí. Entonces, los otros te vienen con estudios de mercado, con cosas, y el viejo te viene con el mostrador, a full, ¿entendés lo que te digo? Vos no me dejaste esa porquería, estudio de mercado, que yo te la tengo nunca. Claro, que estás así. Y ahí también, no solo la lucha, sino también de ideología. La ideología. No sé si ideología es la palabra. Pero en todos lados pasó eso, ¿verdad? De que las viejas generaciones no pueden aceptar a los nuevos que vienen con un modelo distinto. En el mundo del periodismo, hace 20 años, suponete, que empezaban las primeras generaciones de estudiantes de comunicación, los veteranos decían, pero estos guachos, atrevidos, mocosos, irreverentes, ¿qué piensan? ¿Que por aprender teorías de comunicación van a ser mejor que yo? Claro, ¿que tengo Rioba? ¿Que tengo mostrador? Esto es a pura intuición, o sea, no le pidas a nivel publicitario que te hagan un brief por escrito, un análisis de fondo, es la cosa más. Esto es así, yo lo olfateo y pega ahí. Nosotros les interesa antes porque hay éxitos y fracasos de los dos lados. Esa, claro, la verdad se ha dicho. Es también, mismo en el fútbol es así, ¿no? Están la nueva generación de técnicos que son como más estudiosos del sistema, del otro. Y están los Miguel Ángel Pupo, esa onda más. Claro. Yo te la llevo ahora, Garisto, ¿no? Te la llevo con el boliche. Lo que pasa, yo creo que el error es ver, como vemos tantas veces en el Uruguay, ver una falsa contradicción ahí, ¿no? Yo creo que en realidad. El boliche lo que representa en su mejor expresión es la intuición, la inteligencia natural, el ojo. Creo que sea eso. Le agregás estudio, le agregás técnica, le agregás profesionalismo, lo potenciás. Claro. No lo eliminás, lo potenciás. Seguro. Entonces, bueno, me parece que hay una negación ahí que es jodido. Bueno, quiero decir un par de cosas. ¿Los triciclos son regalos reales? ¿Cómo? Los triciclos son regalos reales para opinión fija. Ah, los triciclos. Claro, yo vengo. Recuerden que no vine el lunes. Pará un cachito, pero me dejaste. Perdóname, pero vengo el día niño. Recuerden ustedes. El día del niño. Es mi primera emisión después del día del niño. Entonces algo tengo que comentar. Yo ya me había olvidado el día del niño. Ah, viejo. Si el triciclo es un vos regalo. Vos te olvidaste, pero ayer mi hijo, de 2 años y pocos meses, a las 3 de la mañana me despertó y estuve 2 horas con él en el triciclo. Bueno, está enloquecido con el triciclo. Y bueno, bien, le pegaste bien. Sí, pero a las 3 de la mañana me estaba despertando. Sí, le pegó bien a las 3 de la mañana. Pero el problema no es el triciclo, el problema es que tu hijo no se ve que no tiene la costumbre de dormir bien de noche. Viene mal porque estamos con mucho trabajo. La mudanza también. Sí, el cambio complicado. De casa, está complicado. Está complicado. Me metí en un tema delicado. Sí, ¿no? Está complicado. Te sentiste agredido como padre, capaz de me siento mal, me deprimí, vamos a tanda. Sí, no, tengo un par de cosas para decirte. No, ¿qué un par de cosas? Quiero hablar de los triciclos. Ah, vamos a traer los triciclos, pero lo mío es bien cortito, bien cortito. Porque ayer a las 12 de la noche me puse a escuchar, porque sabía y porque me gusta escuchar siempre el programa Colados al Camión. Ah, sí, con sí, Marcelo sí. Fernández, un gran valor. No lo vi, pero ya ese nombre del programa es muy más que no, no, genial, no, genial el programa. Escúchame, ir en un camión ya es horrible. Porque es de carnaval. Y encima colado. No, pero ¿qué es eso? Colados al camión. No. Un documental. ¿Cómo colados a la bañadera? Un documental sobre campo de concentración. No, pero a ver si me entendés. El camión es el símbolo de donde va la murga, ¿no? Digamos. Sí. Entonces, como bueno, que nosotros estamos en la cocina del asunto, colados al camión. Claro. En la cocina. Pero aparte, es Marcelo Fernández, que es el mejor comentarista de carnaval que tiene este país. ¿Ah, sí? Sí, sí. Sí, del mundo. Para mí, ¿no? Para mí. Sí, podés decir del mundo, total, la competencia que tiene. Es nulo el resto del país, el mundo del carnaval. O sea, el mejor comentarista de carnaval uruguayo en el mundo. En el mundo es Marcelo Fernández. Y estaban Rafa Cotelo y Pablo Aguirrezabal. Aparte era en un boliche. En Ponte, claro. En Ponte Vecchio, ahí en Rivera. Y estuvo muy divertido. Y estuvo hablando del programa nuestro, que siempre nos escucha también Marcelo. Así que le mandamos un abrazo. Qué buen tema. A Marcelo Fernández, que es gran amigo. Gran valor y gran curtidor de lo uruguayo. ¿Vos? Y gran azafato también. Azafato es, pero aparte te habla de carnaval. Es un tipo vinculado al básquetbol. Un gran valor. Muy. Es lindo escucharlo porque siempre tiene alguna cosa para contar. Sí, sí, sí. Y fue excelente escuchar a Pablito Aguirrezabal y al Rafa Cotelo delirando a las 2 de la mañana. Yo dormí mal ayer. Dormí con la voz de Rafa Cotelo y Pablito Aguirrezabal. No piense nada. ¿Qué tema? Y lo otro cortito. ¿Cuál fue el tema de debate? Se habló de todo, se habló mucho de la radio de Océano, se habló mucho de Segunda Pelota, de Justicia Infinita. Ahí básicamente fue la primera parte. Después te digo la verdad, qué cosas le gustaban a ellos ver, qué cosas. No me acuerdo, fue una nota de 2 horas, habló de mil cosas. Y lo otro, quería mandar un abrazo a la gente del Itaú, que ayer estuvimos con todos ellos celebrando el final de una promoción. Y estuvo el tío Aldo. Enseñando sus dotes, su ideología, su manera de ver la vida. ¿Sabes que no lo veía en acción? A la gente del Itaú. No lo veía en acción al tío Aldo desde un año y medio, ponele. Y la verdad que tío Aldo hoy se come la cancha. Señoras y señores, si tiene una despedida de soltero, tiene un casamiento, un evento, quieren divertirse, es una fija el tío. Igual me dijo Aldo que si usted tiene un banco, las ventas van bien, llame al tío Aldo. Que te levanta. ¿Eh? Anda volando, Igual me dijo que a la salida tenía una sensación de que había traicionado a su novia. Del rubro, ¿verdad? Ah, claro, porque ha estado con otros. Pues el tío Aldo se había abrazado a la causa del Santander. Bueno, pero. Es un mercenario, así que. Todos sabemos cómo es el tío Aldo. El tío es así. Ahora sí, triciclo es un regalo real. ¿Es un regalo real? ¿Cómo? Si es real, ¿de qué decir? ¿Es real? Porque el triciclo funciona de verdad. ¿O es una especie de? Viste que, por ejemplo, los niños tienen autitos de colección, chiquitos, sí, ¿no? Y esos autitos representan lo que es un auto grande, que a los niños los fascinan, verlo en la calle, andar en un auto. ¿El triciclo no es una especie de maqueta de bicicleta? En realidad nunca va a andar y los niños de verdad nunca van a manejar. Es una duda que tengo. No, ¿cómo no? Estoy moviendo los pies, pero no me engancha los pedales. Bueno, le lleva un tiempo, hay que musculizar. Pero mirá que lo puteo y le digo. ¿Cómo lo vas a putear porque no anda bien? Sí. ¿Pero lo insultás porque no sabe andar en el triciclo? Sí, me calienta. Porque le regalé un triciclo, lo menos que puedo hacer es andar de verdad. Pero dale tiempo. Pero escuchame una cosita. Pero aparte, ¿cómo tiene un triciclo? Está difícil. Sí. Por un piecito acá, por otro ya, dale para adelante. No, porque yo te explico, Eye. Es el rey del buggy, O sea, el tipo tiene doctor honoris causa de buggy. Ah, yo me llamo buggy. El buggy es crack. Sí, buggy. El buggy es crack. Pero maneja de una mano. Es de los viejos de uno solo. No hay más de los buggy aquí. ¿Cómo no va a haber más? Lo recorrí todo Uruguay. Tienes que buscar, hay por todos lados. No, azules y rojos, hay como en el barrio de los judíos hay. Que andabas en la baldosa de la vereda, hacían... Eso, el que tiene como el asientito para muñeco en el medio, entre el volante y el asiento. Ahora hay una marca argentina, Rondi, que copó todo. No, Belli, no puedes traicionar así. Lo busqué y no lo encontré. Entonces no es el rey de los bubis, es el rey de estas imitaciones de bubis. Ah, bueno, está. Que no es lo mismo. Pero es lo único que hay, pim. Pero yo te digo que hay, me hubiera dicho, yo creo que tenía un casa, te lo tiraba. No, ¿para qué me lo hace el rey del niño? ¿Va a hacer un regalo? No, para que lo tenga él. La donación. Lo tiene hace meses. No, porque es un clásico ese buggy. Ah, bueno. Lo que yo te iba a decir. Otro lo maneja muy bien. Lo que vos decís de triciclo. Lo que yo creo es que el triciclo, en realidad, el niño inteligente se da cuenta que es mucho más práctico usarlo tipo buggy, el triciclo, que darle pedal al coso, porque prácticamente no avanza. Exacto. Tendría que tener una velocidad de piernas como para agarrar una velocidad respetable. Claro, tendría que ser Milton Winner. Claro, sería una cosa increíble. Entonces, bueno, loco lo descarta. Eso habla también de la inteligencia de tu hijo, ¿no? Por eso te digo, él anda y con esa dificultad, ¿no? De que no es como, porque no es como el buey que está hecho para ir con para justamente para eso, claro. Claro, tiene que estirar los pies y yo lo veo caminando. Imagínate, ven, con la puntita de los pies. A mi hijo con la puntita de los pies, doliéndole el culo, porque ya te lo imaginás. Ahí, yo, encantado, porque está maravilloso. Pero con dificultad. Y a las 3 de la mañana andando, y todo el día, está, dale, que dale, bueno, ahora ya... Eso te va a salir un Sergio Tesitore en potencia, y te un ciclista. Me gusta la movilidad. Pero eso te tendría que poner contento yo, porque le embocaste al regalo. El problema es cuando le regalás algo que el pibe no le da ni vuelta, ni bola, ¿no? Sí, ojo, capaz que tiene tremenda fisura por los regalos, porque recibe poco ahí de su padre y de Alberto, ahí y le regalás... Claro. La madrita y capaz que capaz que el chiquito está muy necesitado de regalos, ¿verdad? De cualquier cosa. Quiero que ser duro ese. Yo creo que capaz que sí, porque insiste mucho, yo lo veo cotidiano. Pero claro, tiene está otra... hablando un poco más y dice, regaló mamá, regaló papá, le saca cartel, ¿es común eso? ¿Es normal? No, pero a esto lo regaló fuera como diciendo, alguien me quiere en el mundo. Sí, mamá trabaja todo el día, pero... Hay una pregunta que es clave en esto, ese. ¿Tiene otros juguetes aparte del triciclo? Sí, tiene otro. Pero está, porque si no era lógico tirar todo el día con el triciclo. Tiene otro, tiene un oso de peluche. ¿Un oso de peluche? No, tiene. Tiene unos cuantos. A uno siempre le parecen pocos, pero por momentos parecen muchos, como diciendo, ya, no tiene tirado. Y por momentos poco, como diciendo. Claro. A veces viste que caes a la casa de otro niño. Y si puso. El cuarto que parece de que tenía Michael Jackson de Nunca Jamás. Sí. Una cosa con los enanos, con todos los muñecos, las cosas, todo. Y uno dice. Tenía enanos en el cuarto, Michael Jackson. Y debía tener un par de enanos que le pirobaban de ese cuarto y se le iban a un chiquilín. Que no se le escaparan al chiquilín. Era para tener. Porque el enano te puede correr un chiquilín. Se te escapa un chiquilín, el enano te lo agarra. Sí, ¿eh? Y aparte el enano puede un poco para no tener culpa. Más que Jackson, claro. O sea, no es lo mismo que estaba con un niño que un enano. Era el portero del infierno. Agarraba un enano, ya disfrazaste de niño y lo hacía sin culpa. Y a las 2 de la mañana ya tenía el enano, tenía la clave que tenía que sacar al chiquilín y ponerse él de enano, para no tener culpa. Un enano debería empezar a poner, ¿saben quién? El tema de las intendencias en los cementerios, ¿no? Una familia que tenga un nicho debería poner un enano también de portero ahí para que... Porque es terrible. Hoy leo en el diario que... No es para reírse, es para pegarse un tiro, ¿no? Si sos de la familia, es dramático. Sí, pegate un tiro, pero que te entierren en otro país. Sí. Que la familia del sobreviviente de los Andes, Ramón Sabela, hizo una denuncia penal a Ehrlich, a dos de sus directores, y también va a llevar el tema al Parlamento y de la OEA, porque el nicho de su familia tenía extravío de cuerpos. Se manejan que 32 cuerpos no están. ¿Pero qué está pasando? ¿Hay alguna salvaje, lo de las necrópolis de Montevideo, son realistas también, ¿no? La otra vez descubrieron a uno que fue a buscar el cuerpo de... Si era el marido, el padre, ¿eh? Y era el cuerpo de una mujer. O sea, le habían tirado cambiado ahí. Pero eso siempre se manejó, que fue era todo medio turbio en ese momento, ¿no? La denuncia empezó en 2005, cuando los restos del padre, madre, hermana y abuelos de Isabela, entre otros familiares, fueron retirados del Panteón 61 del Cementerio Central. Por deudas acumuladas y fueron llevados al cementerio del norte. Allí el sepulcro pasó a manos de una mujer que luego alegó encontrarse en estado de extrema pobreza, por lo que los puso a remate. Sin embargo, los Sabela lograron impedir la subasta y la intendencia habilitó la restitución de los cuerpos, aunque solo 9 regresaron. Existen dudas sobre la relación de estos restos recuperados con lo de la familia Sabela. Y ha pasado varios otros casos, más allá de esta familia puntual, de gente que ahora está pidiendo ADN, que dice, esto era un hombre y los huesos son de mujer. Es como una cosa terrible. Ya no hay respeto ni por los deudos de uno en esta ciudad, es dramático. Sí, realmente. Sí, lo único que podemos recomendar es la cremación, te digo, tanto. Funcionarios que vendían, alquilaban, un negocio de adentro, una jugada evidentemente hermosa, preciosa, ¿no? Funcionarios se ha constatado que estaban en una cosa, ¿eh? Al parecer sí, se maneja, que administrativamente se había como un negocio ahí de. Que se hacía negocio. Sí. ¿Pero qué tipo de negocio, bro? Y un nicho, yo qué sé, la familia Peñíruba tiene un nicho, hay 10 cuerpos ahí, sacar 5, y esos 5, hay 5 espacios, los alquilo. Bueno, lo único aliciente de la noticia es que los funcionarios municipales que atienden en los cementerios no estaban tan inactivos como parecía hasta ahora, ¿no? La gente que estaba, por lo menos, laburaba. Y buscaba, tratando de progresar. Bueno, ahí llega una cosa más. Podemos ir, estamos pasadito de tiempo. Una pequeña pausa. Hoy. Hay muchas cosas hoy. ¿Qué hay hoy? Analizamos canción. ¿Tenemos canción para analizar? Tenemos canción. Preciosa canción. ¿Eh? ¿De cuál es? No quiero adelantarte nada porque quiero que ustedes la profundicen con el Fede y vamos a decirlo. Muy bien. Y hoy tenemos terapia. ¿Puedes quedarte a terapia hoy? No, bueno, papá, hoy estoy complicado. Hoy justo le estás teniendo miedo a la terapia. ¿Sabes qué te digo? Que estás evitando que descubramos quién sos. Tienes sobrecarga muscular de terapia, como mejor de fútbol. Me está poniendo mal, ¿y qué programa de hoy? Voy a meter el aviso de las 6 de Abre Palabra, porque en la primera hora el señor director Pablo Lecuadaro va a elegir su signo de la nostalgia. Y a posteriori, Rodolfo Rani en la entrevista central. ¡No! ¡Gran valor! ¡Gran valor! ¡Rani también! Ah, claro. Justicia Infinita, parte 7. Acá habla Sergio Gorsi, ¿con quién tengo el gusto ahí? No. Yo soy Gonzalo Camarota. Es el mismo que el año pasado arrugó y que me hizo correr solo. Sergio, Gonzalo, no quiero un desafío limpio, quiero una guerra. Espero que no le pase como Chris Namur, ¿no? Todos los mediodías en 93.9 Océano FM. El sábado 5 de septiembre arde Uruguay con Music Fest. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Amigos de Uruguay, soy Mario el Pájaro, cantante de los Vilma Palma y Vampiros. ¡Sí! ¡Vilma Palma y Vampiros! En todos sus éxitos. Kilómetro 94, la Ruta 1. Conductores de autos rojos entran gratis. Anticipadas en locales habitadas, 265 pesos. Financia Visa dos pagos. Más información en musicfieldsuruguay.com. Les mando un beso enorme, los quiero mucho y chau chau. Instituto Colping anuncia el comienzo del programa de formación en guía turístico, una oportunidad única de ingresar al mundo del turismo con una excelente salida laboral. Por informes e inscripciones, comunícate al 203-4607. Comienzo del primer módulo, 26 de agosto de 2009. Cupos limitados. Instituto Colping. Nombre completo y a qué se dedica. José Luis Cabrera, soy vendedor de DirecTV. Perdón, pero... ¡Silencio! Mire que si no dice la verdad, el polígrafo lo va a delatar. ¿Es verdad que con DirecTV Plus se puede pausar, rebobinar y grabar la televisión en vivo? Sí, es verdad. Bueno, piense bien lo que va a contestar ahora, ¿eh? ¿Es verdad que DirecTV Plus es la mejor televisión y que no es la más cara? Sí, claro, no tenga duda. Tenía razón, Medina. Es lo que yo le había dicho, ¿eh? Bueno, cambia y vamos a ver la comedia. Suscríbete a DirecTV Plus con un 20% de descuento y 6 cuotas sin interés con Visa. Llama al 929-1111 o visita a nuestros subagentes oficiales. Mami, ¿vamos al Parque Rodó esta tarde? Mi amor, ¿vamos al cine esta noche? ¿Me acompañas al shopping después del trabajo? ¿Estás cansada de no tener energía para hacer lo que más te gusta? Tomá Supradin de Bayer, el multivitamínico con minerales más completo. Supradin, recarga tu energía. Si es Bayer, es bueno. No tener límites es conectarte a internet sin firmar contratos. No tener límites es pagar solo lo que navegas eligiendo paquetes de conexión por día o por hora. Elegí no tener límites. Elegí internet móvil de Claro. Es simple, es Claro. En Séptimo Cielo decidimos tomar este espacio publicitario para agradecer a todos los que en estos casi 3 años han compartido sus mejores momentos con nosotros, nombrándolos uno por uno. Gracias, cliente número 1. Gracias, cliente número 2. Muchas gracias, cliente número 3. Gracias, cliente número 4. En Séptimo Cielo, gracias. Cuidamos tu intimidad tanto como vos. Así que simplemente muchas gracias a los 100.000 clientes que vinieron a compartir con nosotros su mejor momento del día. Para nosotros también fue un placer. Séptimo Cielo, Robinson 3372, esquina Larrañaga, teléfono 211-6122 o visitanos en nuestra web www.septimocielo.com.uy. Los cartuchos, toners y cintas de Max Color tienen tanta tinta que podés sacar más copias por un precio más bajo y sin afectar la calidad de impresión. Distribuye Pimecor por el 900-6001. Max Color. De los compatibles, el más original. En 30 años, Leningrado pasó a ser San Petersburgo, Bombay, Mumbai, Berlín volvió a ser una sola y a Pekín resulta que ahora le decimos Beijing. El mundo de los viajes puede cambiar, pero la confianza sigue siendo el valor superior. Por eso en Rumbos cumplimos 30 años haciendo que la gente que viaja por Rumbos vuelva a viajar por Rumbos. Rumbos, turismo internacional, en Río Branco 1377, piso 7 y World Trade Center, oficina 330, www.rumbosturismo.com. Que lo peor que te pase el 24 de agosto sea ir a una fiesta vestido como Michael Jackson y darte cuenta que sos el único que se disfrazó. No conviertas una noche divertida en un mal recuerdo. Si tomás, no manejes. Montevideo de todos. El Umbral de la Noche presenta Es Moris Presidente, un monólogo de humor, escrito, dirigido e interpretado por Jorge Moris. A pedido del público, últimas dos funciones, viernes 7 y viernes 28 de agosto. Reserva tu lugar, localidades limitadas, Bartolomé Mitre 1325. Info y reservas 917-0974. Animate, atravesá el Umbral de la Noche. El 24 de agosto es Fiesta Nacional. Presenta Montevideo Shopping, todo lo que puedas imaginar. La pista rápida, con la música más divertida de todos los tiempos. Entradas en venta en Montevideo Shopping, en el local de comprador frecuente y en internet montevideoshopping.com.uy. La noche de la nostalgia. Hace 31 años cambiamos el mes de agosto para siempre. Sigo con la temática. ¿Cómo voy? No, sigo. ¿Cómo voy? ¿Voy bien o voy mal? Vení bien. ¿Cómo el ólito? No, eso no. ¿Cómo el ólito? Jueves. Hoy jueves. En segunda pelota. Fue a ver un partido de tenis a Canadá. ¿Pago por él? Sí. Está mal de la cabeza. Es cajetilla. Qué aberrante. El que es crash. Creo que la última vez que había sido Cholulo habrá sido a los 14, 15 años y volví a la Cholulo. Te quise sacar una foto conmigo, me acuerdo. Pablo Federico. Esa es muy de Fabregat. ¿Ah? Gran jugador. No. Pero usted. Que me ven operar. ¿No le apareció con Sandro Tiramide? Con una mina. Zaira Nanazo. Un infierno. Ese. Pero además está, está prácticamente en bola. Alcanzamos a estrenar la lencería. Corpín, una bombacha roja. Me mostrabas en la gigantografía. Y unos portalías que es un infierno. Es una cosa que uno. ¿Estuviste cerca de colisionar con tu vehículo? Sí, no, lo quería ver mejor y claro, me daba vuelta. Me estaba dejando un peligro también. Corpín, una bombacha roja. El demonio. Zaira. Opinión. ¿De qué hablan los extras y las mozas de la cantina de Chillida cuando están los invitados? Diciendo qué programa de mierda. Sí, yo creo que algunos se ven reír. El Ronco me gusta. ¿El Ronco te gusta? Pensaba un poco más del mundo de la, por ejemplo, el pescadilla. El pescadilla. Pescadilla no puede ser tipo de leer consejos a nadie. No, pescadilla es divertido, no. Terapia grupal pelotera con la terapeuta Armonía. María, si esto es lo charlamos después. Pero, o sea, otra invitación más. Le tirás viaje a todos menos a mí, Armonía. Todos menos a mí. Departamento. Vamos a ver con otro de los temas destacados. Departamento. Jueves de agosto, año 2009. Departamento de Noticias. 20 de agosto del año 2009. Condenar a Omar Emir Chabán por considerarlo coautor del delito de incendio doloso, calificado por haber causado la muerte de 193 personas. 193 personas. Y lesiones a por lo menos 1.432. A la pena de 20 años de prisión, absolver a Patricio Rogelio Santos Fontanés. Bueno, ¿y qué hacemos con la bengala, Pato? El problema con las bengalas es que la sacan a seguridad. De obras. Cuando nosotros tratamos de que puedan pasar las bengalas. Patricio Rogelio Santos Fontanés. Vivo acá después de tres shows intensísimos acá en Cromañón. Fueron tres días, ayer tratamos con 4.000 personas. Wow. Y, muchísima bengala, ¿no? Absolver a Patricio Rogelio Santos Fontanés. Muchísima bengala, es la frutilla de la torta. Eduardo Arturo Vázquez, Maximiliano Deja, Daniel Horacio Pardel, en orden a los delitos de estrago doloso seguido de muerte en calidad de coautores. Coautores. Desenlace judicial del caso Cromañón en la ciudad de Buenos Aires, que terminó ayer con unos incidentes impresionantes, ¿no? Impresionante, ¿no? Las dos caras de la Argentina. Por el otro lado, en la noche, el brillo, ¿no? La sofisticación, la superficialidad, si ustedes quieren. Bueno, estoy muy feliz de recibir este premio. Ay, ay, ay, qué maravilla. Quiero agradecer muchísimo a América, a las autoridades que están aquí presentes. De la entrega del premio Martín Fierro. Quiero solidarizarme con los padres de las víctimas de Cromañón. Cromañón. mandándoles un beso muy fuerte, porque hoy ha pasado una cosa histórica en nuestro país. Ninguno de los imputados queda hoy preso. Aquí comenzó la indignación. Absolver a Patricio Rogelio Santa Fontanés. Uno de los episodios más lamentables y tristes que vivió la Argentina en los últimos años. Noticias. Britney Spears participó en el show de David Letterman. Será la primera presidenta en utilizar sombras desde Nixon. Y reveló cómo cambiaría Estados Unidos si ella llegara a la presidencia. Solo invadiremos lugares divertidos como Cabo. Eso no fue todo. La estrella con 27 años de edad lucía su esbelto cuerpo vistiendo tan solo un bikini mientras daba un discurso acerca del top 10 de su presidencia. Mi sala de prensa será en Palms Casino, en Cabana, Las Vegas. Number 6. Retaré a los Estados Unidos para abrir un club en la luna a final de la década. Number 2. Tres palabras, vicepresidente. Finalmente los medios me darán un poco de atención. Ella también prometió sacar de su sueñita Osama Bin Laden usando su nuevo perfume. Nothing, you idiots. Dr. Dre said he's locked in my basement. Feminist women love Eminem. Chicka, chicka, chicka, Slim Shady. I'm sick of him. Look at him walking around, grabbing his you-know-what, flipping the you-know-who. Yeah, but he's so cute, though. Yeah, I probably got a couple of screws up in my head loose, but no worse than what's going on in your parents' bedrooms. Sometimes I want to get on TV and just let loose, but can't. But it's cool for Tom Green to hump a dead moose. My bum is on your lips. My bum is on your lips. And if I'm lucky, you might just give it a little kiss. And that's the message that we deliver to little kids. And expect them not to know what a woman's... Is. Of course they're gonna know what in the course is. By the time they hit fourth grade, they got the Discovery Channel, don't they? We ain't nothing but mammals. Well, some of us cannibals. We split other people open like cantaloupes. But if we can hunt dead animals and antelopes, then there's no reason that a man and another man can't elope. But if you feel like I feel, I got the antidote. Women, wave your pantyhose, sing the chorus, and it goes. Slim Shady, yes, I'm the real Shady. Or you want the Slim Shady, suggest imitating. So won't the real Slim Shady please stand up? Cussing his raps to sell records. Nope. Well, I do. So, Kim and too. Think I give a damn about a Grammy? Half of you critics can't even stomach me, let alone stand me. But Slim, what if you win? Wouldn't it be weird? Why? You guys can just lie to get me here so you can stick me here next to Britney Spears? Christina Aguilera better switch me chairs so I can sit next to Carson Daly and Fred Durst and hear him argue over who she gave to first. Little put me on blast on MTV. Yeah, he's cute, but I think he's married to Kim. I should download her audio on MP3 and show the whole world how you gave him an MP. Sick of you little girl and boy groups, all you do is annoy me, so I have been sent here to destroy you. And there's a million of us just like me, who cuss like me, who just don't give a f*** like me, who dress like me, walk, talk, and act like me. It just might be the next best thing, but not quite me. I'm Slim Shady, yes, I'm the real Shady, or you want the Slim Shady, suggest him updating, so won't the real Slim Shady please stand up, please stand up, please stand up. I'm Slim Shady, yes, I'm the real Shady, or you want the Slim Shady, suggest him updating, so won't the real Slim Shady please stand up. Please stand up. I'm like a hypocrite to listen to, 'cause I'm only giving you things you joke about with your friends inside your living room. You know the difference is I got the balls to say it in front of y'all, and I don't gotta be false or sugarcoated at all. I just get on the mic and spit it, and whether you like to admit it, I just better than 90% of you rappers out there. Then you wonder how can kids eat up these albums like this. 'Cause at the rate I'm going when I'm 30, I'll be the only person in a nursing home 30. The nurses ask us what I'm for jerkins, and I'm jerking, but this whole bag of Viagra isn't working. Shady lurking, he could be working at Burger King, spitting on your onion rings. I'm in the parking lot, circling, screaming, I don't give a f*** with his windows down and the system up. So would the real Shady please stand up and put one of those fingers on each hand up and be proud to be out of your mind and out of control. And one more time, loud as you can. How does it go? Slim Shady, yes, I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up? Just in my face, I want the real thing. yo si tengo que decirte algo, te lo digo en la cara, como debe ser, ¿eh? Segunda Pelota, otra gran mentira. Los siguientes minutos en Segunda Pelota son una presentación de Twistos, la manera más rica de hacer una pausa. Lo más lindo, sí, Alejandro querido, es comer Twistos en cualquier momento, pausas, en cortes, en una quebrada, como diría Silvio Soldán, también es su defecto. En cualquier momento, Twistos te va a acompañar y va a disfrutar contigo. Y juega con Segunda Pelota, respondiendo cuál pregunta, la siguiente. A ver. ¿Qué pregunta? ¿Qué haces cuando estás en un medio de transporte? Llámese, por ejemplo, un ómnibus. ¿Qué haces? Yo voy mirando para afuera, por ejemplo. ¿Qué haces? Sí. No, me gusta ir mirando para afuera. Un hombre, afuera. Por ejemplo, chusmeando lo que pasa en la calle. En el pasillo, ve una joven agraciada y ¿qué puede hacer? Si es muy alto, apoyarle la entrepierna en el hombro, por ejemplo. No, es una cosa linda no, para hacer. No, una no, ¿qué es? Es un disparate lo que está diciendo. Otra gente es llevarse un libro y aprovechar el tiempo para que se pierde para aprovecharlo en la lectura, por ejemplo. Escuchar radio, escuchar de Segunda Pelota, por ejemplo. Por ejemplo. Muy bien. Un montón de propuestas. 628-9254 en la contestadora, dejan su nombre y su teléfono al final y mañana escuchamos el mensaje ganador de la semana. Sí, yo quiero destacar porque esto pasa a diario y que uno a veces se acostumbra a lo bueno y deja de disfrutarlo o por lo menos de destacarlo. El trabajo de nuestro compañero Pelu Pereira en estos compactos que hace, esa recopilación de archivos que tiene, mezcladas con un tema que tenga que ver, declaraciones, te pone al día más o menos de lo más importante, pero aparte yo por ejemplo nunca había escuchado esas declaraciones de del líder de Callejero. Fontanet, salado. Nunca las había escuchado, ¿te las habían escuchado alguna vez? No, brutal. Están todos, un gran valor. No le he preguntado nada porque temo que me confiese en algún momento que no lo hace él. Que claro. Tiene 17 camboyanos metidos dentro de un galpón, escuchando todas las radios utilizadas del mundo y que les paga con nada, con que no les paga. Claro, claro. Sería terrible descubrir esa realidad. Me quedo con la fantasía de que. ¿De qué es él? De que le mete ganas al trabajo. Terrible, aparte, loco, diciéndolo como una gracia, como una victoria de la banda que metían, que la cereza de los conciertos. ¿Sabes lo que pasa? Que hasta que no pasó lo de Cromañón, en todos los toques de Bengala. En Argentina. Era quien metía más, incluso. Claro, no, pura poco, una especie de fiesta, de no sé cuánto, vos veías el video de los Piojos o de las bandas argentinas, de la Bersuit, y era, bueno, pero era común así, en los lugares cerrados también. Yo cuando fui a obras sanitarias había 1000 bengalas cuando tocó Divididos una vez. Mil, o sea, vienen corriendo de arriba para abajo con la bengala, sí. Esto era toda una especie de show. Pasó esto, que fue una desgracia terrible. Y las declaraciones del tipo fueron antes de esto. Sí. Me imaginé al tipo que un día con una bengalina no morir 193 personas. Sí, no. En este contexto suena cosa, pero yo creo que en el momento en que el loco lo dijo como... Sí, la verdad que la bengala, yo que sé. Me parece. Sí, bueno, momento de opinión fija, las propuestas las pueden enviar por el 9390 con el prefijo SP a segundapelota@oceanofm.com y a través del 628-9626. ¿Qué llega, Jorge? Dice, por ejemplo, tema libre, el humor involuntario del tipo este que está en TIC en un programa deportivo al mediodía y a la noche, dice. El que defiende a Riquelme, no sé ni quién es. No sé. Ah, no lo saco, ¿eh? ¿Quién puede ser? No lo tengo. Hace mucho no lo tengo. Muchachos, tema libre Callejeros, dice. Pagani no se anota nada. Ah, Horacio Pagani, el de la barbeta, posiblemente. Fue jefe de deportes de Clarín un tiempo, es un periodista bastante prestigioso. Sí, pero muy se le va la moto muy seguido. Se le va la moto, muy calentón, se va y tira cualquiera. La 3 terminó, tuvo un lío con Fabris, terrible, que Fabris lo acusó de que lo había querido echar varias veces. Sí. Debe ser medio bicho, ¿no? Sí, tiene toda la pinta, dice. Ojalá, saludos para todos, bueno, nos mandan algunas caricaturas. Dice este, por ejemplo, muchachos, la situación es la siguiente. Dice Nicolás que manda este correo electrónico. Esta me gusta, cuando dice la situación es la siguiente, promete, a ver. Tienen la posibilidad de poseer en un 2-1 a Mónica Farro y La Manteca, Armonía y Abigail Pereira. ¿Qué eligen? Dice el Nico de Mal. Creo que está claro, ¿no? Sí. ¿Está encantada? Sí. ¿Cuál? Solo por ella, ¿no? ¿Quién es La Manteca? De esas cuatro opciones hay una... La única. Que... No, son dos dobles. Tenés que elegir la pareja completa. Viene. Bueno, pero. Miren cómo. Ahí. Hay dos que pelean en el campeonato en cada pareja y dos que están van al descenso. Y la comparación Farro-Armonía está claro. Es Armonía, Abigail, de acá de Japón. Lógico. No hay chance. Armonía con lo que venga, de un hombre. Sí. Ah, mirá. Sí, es terrible. Dice, estimado... Ninguna subjetividad, ni nada, ¿no? Objetivo. Bueno. ¿Está mal que el hombre se interponga con la naturaleza? Es decir, que cuando una especie está en peligro de extinción trate de salvarla. O tendría que dejar que la naturaleza decida qué especie sigue viva y cuál no. Dice Damián que manda este mensaje. Muy bien, ¿quién está en línea, Lo? Buenas. Buenas, ¿quién habla? El Rojo, Pablo. ¿El Rojo? El Rojo. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien. ¿Cómo anda, Piñé? ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Rojo, Rojo de apellido? Rojo, Rojo de característica. De característica, muy bien. Vale. Vos, porque tengo el Rojo, está Rojo el de... El de contenido, por ejemplo, que es Rojo de apellido. Rojo. Sí. No, no, este es el Rojo. ¿Sí? Bueno, a ver, siguiente situación. A ver, imagínense, 6, 7 amigos, despedida de soltero. Dos opciones, a ver cuál tiene más ventajas, más cosas en contra. Y bueno, y imaginar, asadito y luego salida a algún lupanar, ¿verdad? Uh-huh. O... fin de semana, Punta del Este, alquilar casa y varias percantas invitadas durante todo el fin de semana. Y bueno, yo la tengo clara la respuesta. Es demasiada la diferencia en la balanza, maestro. ¿Por qué en los casamientos hay que elegir entre la torta de frutilla y la de chocolate? ¿Por qué? ¿Por qué me pones esta obligación? Bueno, pueden ser ambas, pero... No, bueno, yo creo que acá hay una posición que es mucho más... que es mejor que la otra. Pero hay que evaluar posibilidades, ¿no? Permisos, coartadas y anda más. Bueno, ya me está llevando la fantasía al terreno de la realidad. Sí, claro. Bueno, muy bien. Exactamente. Gracias, Rafa, un beso. Gracias, chau. Chau. A ver qué mensaje de texto, por ejemplo. Algunos dice tema libre, cortarse con una hoja de papel. Otro dice la gente que se junta a jugar al ajedrez en 18 convención. Otro dice, ¿qué es preferible tener de mascota, un gato o un perro? Y otro dice, ¿qué opinamos sobre la frondosa cabellera del Puma Rodríguez? Mira, mira. ¿Tenemos a alguien más en línea? ¿Hola? Sí, hola, Gonzalo. Daniel hablaba de Maroña. ¿Qué tal, Daniel? ¿Todo bien? Bien. Bueno, Marero, muchachos, una consulta o para opinar. Ahora que se ha puesto tan complicado para viajar, hasta hace algunos años viajar en avión era placentero. Uh-huh. Cuando te vas de vacaciones, te la complican bastante, ¿viste? Más nosotros que estamos acostumbrados a viajar con algunos, como el termo y el mate, y algunas cosas, ¿viste? Sí. Es hora de replantearse si las vacaciones, en vez de salir, cuando vas a salir del país, o bien lo haces en Uruguay o recorres Brasil, Argentina, Perú, Chile, quedarse acá en la región, viajar en ómnibus o de repente viajar en auto, uh-huh, pero más placenteramente. Incluso he notado que hay diferencias, o sea, viajar a Europa de repente es más caro. El pasaje, ese dinero, invertirlo tal vez en estadías, y disfrutar realmente el viaje, viste, que vos te vayas y que no tengas que andar pensando que no puedes llevar la pasta de diente, el agua, el termo, el mate, un montón de cosas que, o sea, usar el avión solamente para trabajar y para viajar y pasear, recorrer acá. Perfecto, bueno, queda planteada la duda entonces. Muchas gracias. Sí, está bárbaro. Bien el tema ese, Mucha gente que se recalienta. No es lo mismo viajar en avión, es cierto. Sí. Bueno, tema libre, Rodrigo Romano. Te dice, ¿quién es el favorito, la decepción y la revelación de la abertura uruguayo? Tema libre, las entregas de premio tipo Martín Fierro. La teoría de la relatividad general y especial de Einstein y cómo ella modificó las teorías de Newton. ¿Qué hacer si un grupo de tres amigos inseparables, dos de ellos se pelean? ¿Qué hace el tercero? Tema libre, extraterrestres. ¿Una prostituta puede reclamarle fidelidad a su pareja? Otro dice, puede ser que... Apa. Bueno, esa es una pregunta para más tarde, tal vez. Otro dice, tu mejor amiga es lesbiana, pero la familia no lo sabe y te pide que te hagas pasar por el novio para cubrirla. ¿Qué haces? ¿Lo haces o no? Una comida de enredo. ¿Hola? Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bien. Bueno, lo mío es muy inocente, por la vista. Están muy zarpados ahora. ¿Ah, sí? Sí, hay días que hay como mucho erotismo en la vuelta, ¿ves? Salado, pero nosotros los martes... Sí, pero a veces se corta. Los días grises estos me parece que son los que pegan más para el sexo. Bueno, no voy a discutir. Muy bien, confiás, igual. No, pues. ¿Por qué hay que...? No voy a decir nada. Lo quiero hacer muy inocente, entonces. A ver. Empanadas de carne o empanadas de jamón y queso. Qué dura decisión. Dura, difícil, ¿no? Sí. Gracias, bien. Muy difícil. Un beso. Gracias. Chau. ¿Cómo es que llamaba nuestra compañera y amiga? No, no le preguntamos. No le pregunté porque como no quería hablar mucho, dije capaz que lo toma como algo... Buah, una pregunta, ¿eh? ¿Por qué las mujeres cuando las dejaste dices que están embarazadas? Pará, no es una fila. Primero. Está partiendo la base de que cada mujer que dejaste dice... Queda afuera de la temática el día de hoy. Segundo, si te está pasando eso... están jodiendo. Si más. Cada vez que casas a mujer decís, estás embarazada, o sea, seguramente tenés mucho dinero. Sí. Bueno, estos lindos temas. El tema libre, la tribuna de Omar Gutiérrez. Y otro dice, ¿nos pueden contar de la guerra que hay entre Julio Ríos y El Observador? ¿Saben algo? No, ni idea. Nada. Yo supe algo porque como leo ese periódico me enteré. ¿Qué pasó? Creo que en un colgado de la editorial ahí de anteayer o el martes o lunes sacaron una separata aclarando que el diario del Sol cada tanto tiempo aparecía alguien que lo declaraba muerto. Y ponían el título, era los muertos que... ¿Viste el refrán que dice gozan de buena salud? Sí. Como diciendo que Julio Ríos... Los muertos que vos matáis gozan de buena salud. ¿Y diciendo que Julio Ríos no tenía fuentes de información, que era falaz lo que estaba diciendo? Y se ve que a eso Julio Ríos debe haber respondido, pero yo me quedé ahí nomás. Ajá, no sabes cómo sigue la... No sé qué respondió Julio a la respuesta. Pero fue la de ese profesor de hace dos días que salió eso. La avalancha. No, la página 2 del diario de todos los días. Muy bien, hola, ¿quién habla? ¿Hola? Sí. Fede. ¿Cómo anda, Fede? ¿Todo bien? Todo tranquilo. Vecinos. Tengo tres para plantear. Che, qué mal que estamos audiencia, nos llama el propio productor. Sí, esto es bien cuando no llama nadie. Che, llamamos. Te llamás Fede y tenés la voz parecida. A ver. Bueno, una es, ¿viste cuando agendás una persona? Tenés para agendar tipo particular, móvil y un montón de datos en el celular, ¿no? Sí. ¿Ubican? Sí, claro. ¿Qué pasa cuando tenés que agendar a un comercio? ¿El teléfono lo pones como particular o lo pones como trabajo? Como trabajo. ¿Y sí? No sé. Yo en realidad siempre pongo en el mismo lugar porque no entro mucho. Pero muy bien, gracias, sí, maestro. No, pará. Ah, sí. Pará, te da dos más. Después otra vez, el tema del juego de la cédula, tipo, a ver si se podía hacer la posibilidad... llamar para decir tipo de que saquen tu número, o sea, cosa que si llega a salir tu número... Que no te avisen. Que digan número inválido y tienen de vuelta. Sí, está y bien. La otra es tema libre, Rafael. Rafael Cotelo, Rafael Villanueva, no, Rafael el cantante. Ah, con PH. Rafael. Ese. Muy bien, gracias. Chao. Abrazo. Bueno, otros más, por ejemplo, dice... Los troyanos, ¿se comieron la pastilla con el caballo de madera? La vestimenta de los futbolistas fuera de la cancha. Si ganaran un premio importante en reconocimiento a su labor en los medios, ¿qué dirían en el agradecimiento considerando el corto tiempo disponible? ¿El mate es una droga? ¿Por qué hay tanta gente enferma por tomar mate? Otro dice, bueno, tema 1, gases, flatulencias en los ómnibus. Otro dice, tema libre, el maní. ¿El maní, el del tigre o el maní? El maní. No, el maní caliente. Sí. Y la última telefónica, ¿y se opina? A ver, hola, ¿quién habla? Hola, ese. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? ¿Bien? ¿Cómo andás, bárbaro? Bueno, la propuesta es esta. Hoy, almorzando con mi vieja... ¿Cómo te llamás? Gonzalo. Me cuenta mi vieja que en el programa ayer de la tarde, Esta Boca Es Mía, se veía un vidente. Y Marcelo Acuistapache. No sé el nombre, Pablito. Sí, ese es. La verdad que después lo que me contó... Ando volando, eso que no lo puedo mirar, imagínate. No sé que es una fiera, mi fiera. Pablo Fabregat es una fiera. Qué chico que te queda este programa, este país, Pablo. Vino a la palabra el año pasado. Victoria Rodríguez le pregunta si sabía quién iba a ganar las elecciones este año. Y ella le decía que el nombre no le podía decir, pero le dijo que el que ganaba a los 3 años de gobierno se moría. Apa. Bueno, ambos tienen edad para eso. Sí. Me parece que... ¿Qué tendrían que hacer los candidatos ahora en octubre con esa persona? Tirar para atrás y perder, decís. ¿Qué? Perder para no ser que se muera los 3 años, ¿no? Tendrían que chequear también esa información, mandar esa fruta ahí. Está, lo único que a los 3 años de gobierno pase, bueno, está. Hay que hacer un monumento. ¿Sabés con quién me encontré hoy en una raticería? Con Penades. ¿Cómo anda? Es enorme, ¿no? Grande. Bueno, maestro, gracias. Chao. Nada que ver, pero como justo hablaron de política, me acordé de que es senador, ¿no? Es... Sí, es el capo periodo senador. Es el capo de la lista más votada, es el de la 71, ¿no? Con Heber y Elson, los dos fundadores de la lista 71, que no me acuerdo en qué año la fundó, si 85, 89, cuando eran 20 largueros, ¿no? Pero 15, 20 años lograron que sea la lista del Partido Nacional. Sí. ¿Sí opina? Mini tostaditas Twistos es la manera más rica y sana de hacer una pausa, porque son livianas, horneadas, 0% grasas trans y elaboradas a base de trigo. Si parás, tenés Twistos. En un bar, el comensal y el asador están por degollarse. El tema es cómo se pone la brasa. En una ferretería, dueño y cliente se abofetean por ponerse de acuerdo sobre qué taco fisher usar. En un hogar, padre e hija discuten sobre el largo de la falda de la pebeta. Todo zanja la discusión con la idea mágica. Lo resuelve Opinión Fija. Tema número uno que llegaba vía mail dice: ¿qué problema tiene Roy Berocay con los sapos? Bueno, no creo que tenga ningún problema con los sapos. Yo realmente no tiene un problema, tiene un beneficio, sí, con un sapo, por lo sí, menos. Sí, sí, sí, por lo menos tiene buen trato con un sapo. Me parece que yo no leí absolutamente nada, pero más o menos sé de que la historia y el sapo y demás. Me parece que es algo recontra una caricatura, ¿se dice? No, sí, un dibujo. Que está bastante aterrizado en lo que es el Uruguay, eso es lo que me parece que está bueno. Mirá, no, y los sapos es una cosa media mágica, cuando era una niña iba para afuera a escucharle el canto de los sapos de noche, demás. Puede ser una cosa que por lo menos una cosa común de ver, ¿no? Claro. Y Uruguay, bueno, en realidad están muchos lugares, pero viste como uno va para afuera, los sapos de noche es como una cosa de che. Y ver saltar un sapo cuando era un niño. ¿Quién no le puso un cigarro en la boca a un sapo? Yo no le puse, ¿no? ¿Le pusiste un cigarro en la boca al sapo? Yo no, porque me da mosquito, pero una comía ahí. Sí. Y el tiempo, rato largo, sí. Y explota el sapo. Claro. No sabía, desconocía. ¿En serio? No sabía. Sí. ¿Pero cómo se lo pones en la boca? Se lo encajás ahí, creo, no, como no lo puedes escupir. Ah, no lo, ¿cómo no lo puedes escupir? Se fuma todo como loco. Eso para buscar aire, fuma y ¿qué? Se pone un galito. Tortura terrible, van a llamar la. ¿Sabes qué? Como paréntesis, Negrotea, fui a una librería y la parte infantil, que es cada vez más amplia, ¿no? Y cada vez hay más gente, que está muy bien. River O'Kay es salvaje, la cantidad de libros que tiene, más allá de rechazar por Humberto, loco, ocupa el 20-30% del. Los materiales, vos. Bien, me alegro. Sí, debe ser el uno en el rubro, seguramente. Va a haber que leerlo. Yo gran valor, no, gran valor. Solo sé que existe Samu Roberto, pero no me ha llegado todavía. Tema número dos. ¿Qué relleno ha de tener la empanada? Daba dos opciones la chica, pero la ampliamos al respecto del pan. Bueno, ella sí plantea carne versus jamón y queso. Yo creo que son dos complementos ideales. Yo creo que la empanada debe haber un consenso sobre los rellenos. No puede, si es un grupo, no puede estar que pide, yo quiero la mediterránea con cucuzú o la de salsa picante de la no sé qué que viene con relleno. No. Chop suey. Tiene que ser algo más sobre el gusto de todo el mundo, porque hay una gran mentira de la empanada, que es el prospecto de los agujeritos. Ni funcionó ni va a funcionar jamás. No hay manera. Además, para cuando descubrís el código, se enfrió la empanada. Entonces hay que pedir empanadas al voleo. Yo diría carne, jamón y queso en general. Y a darle. Sí, yo creo que hay una diferencia. A la que te toque. Yo creo, si vos me decís carne, empanadas recién hechas, póndalas, a ver. Te voy con un jamón y queso, con la mozzarella derretida, sí, ¿no? Esa cosa, ¿no? La cosa de dejar. Ahora, si eso no pasa, vas a la cantina de un club, por ejemplo, a pedir una empanada o una rotisería que no tiene mucha salida, digamos, ¿no? Un queso duro, amarillo intenso. Que la empanada ya está en las bandejas, ¿no? Dale la carne, porque la carne es mucho más fija, digo. Puede estar bien, muy bien, o más o menos, pero nunca mal. Es empanada de carne. Jamón y queso, si viene de ayer, ya está impenetrable. Sí. Por concepto más familiar, por lo que siempre se cocinó en casa, la empanada es de carne, para mí. Todo el resto de los sabores, incluyendo el jamón y queso, son derivados, hijos, o sobrinos, o primos. Estaría en un escalón menor. De la empanada de carne. Porque la empanada de carne siempre va a estar bien. Es muy difícil que te quede mal. Le podés poner huevo duro, aceitunita. Picante, morrongo, aceituna, carne sola. Pero no en demasía, porque invade mucho el gusto. Sí. Pero viste que hay empanadas de carne que es carne picada y otra que es como carne procesada. ¿Ah, sí? Sí. Hay lugares que tienen las dos. Ah, interesante. Las dos variables, más allá del frito crudo. Y la empanada de carne esta es la más clásica, entonces que no va a tener el repulgue extraño ese. ¿No? Claro. Ese yeito estrafalario que nunca vas a entender qué carajo es. Y es la de. Sí, la aceituna y queso. O la humita, exactamente. Es la empanada más sabrosa. Sin duda. Yo ya di mi opinión. Depende del momento. Lamentablemente, quiero decir que las dulces, comenta Negro. Quiero decir que la empanada dulce es una gran idea y un pésimo invento en la realidad. No ha funcionado. Deberían directamente que vendan chajá, que vendan Mazzini, Que vendan las empanadas. No, pues te quemás, el dulce de leche, te quemás. Pero tenés que dejarla descansar un poco ahí. No funciona. No funciona. La dulce de leche a mí me gusta. Yo creo que es un gran fracaso de la empanaduría del tema dulce. Sí, no compite. Francamente no compite. Bueno, hablando de empanadas también está lo que es la metáfora que se relaciona constantemente a... Sí, la vagina. A las sonrisitas verticales, claro que no. Por eso también está la asociación con la locota, ¿verdad? En la... Tremendo. Tiempo. Después nos llaman las oyentes, las delicadas y sensibles oyentes, y nos dicen qué carajo les pasa. Tres. Está nublado, muy contigo. Tema 3 es la propuesta del oyente con referencia al viajar en avión para hacer turismo, ¿verdad? ¿Qué se debería hacer al respecto? ¿Viajes largos? ¿Viajes más cortos? ¿No viajar en avión? No, sí, pasa que no. Yo, la verdad, yo le tengo un poquito de fobia al avión. A mí me da un poquito de miedo. Por lo general, ya el trámite en los aeropuertos es complicado. A mí me la complica un poco. A mí, por ejemplo, si, de ir acá a Buenos Aires, prefiero el barco. Es el directo puerto a puerto. Ese está genial. Aparte, puedes caminar, no te sentís apretado. Es como menos trámite. Yo tengo que debatir contigo, Jorge, y también por extensión con el oyente, y decir que. No puede un viaje determinarse por el medio de transporte. Ah, yo creo que sí. Yo creo que hay que elegir el destino, dónde quiere uno estar, no. Y después lo otro, que venga lo que venga. Si hay que viajar... Esa suerte gordada también. Sí, ¿no? Sí, de colado en el camión, como viajar. Colado, ayer, sí. Y bueno, y si no en avión o en hombre... No, ¿sabes que no importa, importa, es tremendamente decisivo el medio de transporte. Si vos vas a Santiago de Chile, por ejemplo... Es un momento perdido, tiempo perdido en tu solo vida. Puedo ir en ómnibus, son 36 horas, yo no te viajo 36 horas. Prefiero ir a... No, está bien. Entiendo eso, es terminante. Pero hay que determinarlo en el sentido más práctico, no en el sentido del placer del viaje. Más práctico, por ejemplo, Chile, ir en avión. Sí, avión, claro. Hay determinada distancia que si no es en avión no es. Sí. No es, evidentemente, sí. Hay otras que no es porque no es insoportable. Yo fui a Chile en avión, loco. Cuando llegás a Santiago es desesperante, te querés abrir los cantos con las manos de la necesidad que tenés de... recuperar la posición en ómnibus en bondi, claro, en avión no, perdón, que soy un en ómnibus te querés matar. Salva el estar ahí en la cordillera. La cordillera está linda, está, pero ya por un rato. Sí, no. 4 y último, sin green card porque ya a fue los empleado. 19 años viajé a Buenos Aires y me tocó un más chico, 17 años, y me tocó un asiento que estaba trancado en posición vertical y me juré a mí mismo jamás hacer un viaje de ese. De esa extensión, yeah. Y he cumplido hasta ahora. Jamás. Yo creo que hay mucho lugar acá para conocer cerca también, ¿eh? Acá en Uruguay. Obvio, claro que sí. Hay pila de lugares para ir. Hay que conocer el Uruguay profundo. El Uruguay está lindo, ¿no? Sí, hay que conocerlo. Decir que ANCAP no ayuda a nada, ¿no? Por la empresa de nafta, sí. Claro. Puede para ser. Mantener esos 1.200 agraciados hay que pagar. ¿Cómo te gusta? Distrae y te llevas para el desempleado. Por eso nosotros siempre, todos los miércoles, tierra adentro, estamos explorando el Uruguay. Claro, porque ahí está 12. Bueno, en fin, de 4, perdón. A ver. La cabellera del Puma Rodríguez. Sí. Bueno, es artificial en la actualidad, ¿no? No creo que se pueda mantener un ser humano, alguien de la especie animal en general, el pelaje intocable del mismo modo... Ni los perros. Sí. ¿No? Horas de llevar la producción. Sí, no, yo creo que hay algo artificial. Yo lo que creo es que el tipo realmente... Lo que he visto en las últimas revistas. Sí, es el dato que tenemos, ¿no? Manejamos. Yo creo que realmente el tipo... Ayer en Pontevecchio no estaba. Manuela se lo preguntó en Telemetro. Dale, le metió la fría al Puma con el tema del pelo. ¿Qué le dijo? ¿No? Le quiso hacer una morada con la cabellera y el Puma le metió un planchazo, pero cuando le respondió seco, como tirándola por fuera. Yo creo, ¿sabes lo que pasa? Creo que el Puma Rodríguez odia su corte de pelo. Debe tener un pelo desagradable. No, él odia este corte de pelo, pero sabe que sus asesores de imagen, de marketing, es esa cosa que uno le obliga a hacer, que sea solamente porque lo obliguen, claro. Ya lo odia. Es como el locutor de Radio Clarín que no le gustaba el tango. Es esa cosa terrible, pero está obligado. Claro. No puede cambiar de look. Pero vos te das cuenta que el Puma... ¿Ves que tiene un batido, un armado? Sí, aparte es un laburo bárbaro, ¿viste? pero no estaría, aparte él lo que lo amarga es no tener la decisión de poder cambiarse. Pero además lo amarga, tal vez lo inquiete hasta su fuero más íntimo la duda, todo este éxito será por él. Y no por mí, pelo, claro, ya por... son dos cosas diferentes para él. Una es él y otra es su corte, sí, de pelo. Claro, entonces ya tiene una guerra de odio con su propio pelo. Debe ser muy jodido dormir para el Puma también, ¿no? ¿Cómo acomodará la sabiola para... ¿Cómo será cuando recién se levanta el Puma? Ah. El pelo cuando recién se levanta. Debe tener dos horitas para armar ese... Pero ¿cómo será el momento que el primer encuentro con el espejo, no? ¿Viste? Cuando uno se despierta que está... Don King. ¿Cómo será ese corte? ¿Sabes? Un uruguayo... Ya estamos fuera de tema, no hay tiempo, pero un uruguayo siempre estuvo consternado con su pelo fue Víctor Hugo Morales. Ajá. Que tenía el tic, así como yo tengo la lapicera. Víctor Hugo siempre andaba con entre los dedos con un peine fino. Porque tenía como una mota media frondosa ahí, siempre se pasaba como peinando y eso, o sea, fue una... Como que el trauma de su aspecto fue el tema de su pelo. Otro que siempre se está tocando el pelo, por lo menos, es Jaime Ross, ¿viste? Siempre está como acomodándose ahí los pelos. Aparte, Jaime le gusta tener pelo largo y tiene poco pelo, ¿viste? Jaime tiene un problema con el pelo ahí, y no solo la calvicie, ¿eh? Esto es la tintura... Ah, decís que es esto. Ah, una tintura rabiosa. No, lo he visto. Tintoretto James, ¿eh? Tintura. Paso importante. Quiero marcar acá que una cosa. Jaime es el más grande de todos los músicos. Estamos hablando del pelo de él. Ah, también. Se analiza canción. Se analiza canción en instantes y después terapia con esa belleza. Vamos a hablar de San Bayoni, ¿no? Estos minutos fueron una deliciosa presentación de Twistos, la manera más rica de hacer una pausa. El umbral de la noche presenta Es Moris Presidente, un monólogo de humor escrito, dirigido e interpretado por Jorge Moris. A pedido del público, últimas dos funciones, viernes 7 y viernes 28 de agosto. Reserva tu lugar, localidades limitadas. Bartolomé Mitre 1325. Info y reservas 917-0974. Animate, atravesá el umbral de la noche. Noticias desde el botiquín de ACE. Para prevenir la gripe AH1N1, cubrite la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar, o utiliza el ángulo del codo. Si tenés gripe, no salgas de tu casa. Evita dar la nariz, tocarte los ojos y la boca. Cada vez que necesites ayuda o información, volveremos a abrir nuestro botiquín. Contagiemos la prevención. ACE, Administración de los Servicios de Salud del Estado, por la salud de un país. Agfa Foto, una gran marca vuelve a la acción. Agfa Foto, cámaras digitales de alta calidad, a precios muy amables. Importa y de foto, una garantía. Estás en el medio del campo y necesitas saber si te acreditaron los cheques antes de salir para la ciudad. Si tenés banca móvil, tenés la solución al alcance de tu mano. Porque Banco República es el primero en ofrecerte un servicio transaccional completo y gratuito a través de tu teléfono celular, que funciona los 7 días de la semana, las 24 horas, estés donde estés. Solicita este nuevo servicio en las dependencias del banco o informate por el 1996. Fonogrow, Banco República, el Banco País. Skip presenta La Verdad en Blanco y Negro. Ciertos productos adicionales, incorporados habitualmente en el lavado de la ropa blanca, pueden causar daños en los tejidos y amarillar las prendas. ¿Verdadero o falso? Tan verdadero como el beneficio de utilizar el nuevo Skip Perfect White con Lumina Complex, que deja tus prendas blancas más luminosas, sin la necesidad de otros productos que dañan las fibras. Nueva línea Skip Perfect. Tus clásicos perfectos. Taller 2009. Nuevos estudios, nuevas materias. Taller de Pro Tools. El estándar de grabación en estudios profesionales usado mundialmente. Inscripciones abiertas. info@tallerderadio.com 408-0643. Taller de Pro Tools. www.tallerderadio.com. Proyectar un negocio. Un emprendimiento propio. Progresar. Prosperar. Con el propósito de seguir creciendo. Así es el Pro Credit Uruguay. Pro facilitar la gestión de su negocio, con servicios adaptados a las necesidades de su pequeña o mediana empresa. Banca Empresa de Credit Uruguay, su banco siempre. Es en una etapa de transición, entre el control de la crisis y el inicio de la recuperación. Gracias al esfuerzo realizado, estamos dejando atrás el trecho más difícil. Destruyendo los temores. Los temores. Y generando un impas. En la caída. Claro está que no nos permitimos cantar victoria. Porque. Economistas que buscan videojuegos. Todos están. Todo está. Guía clasificada de Montevideo. Volt. Antel. Una pulga, un libro, un viaje a la Edad Media. Supermapupú conoce un mundo sin tela y sin chocolate y deberá lidiar con doncellas lloronas, caballeros testarudos y dragones sentimentales. Helen Belando te invita a descubrir su última aventura. Una pulga en la Edad Media, de Random House Mondadori, en librerías. Bizarro presenta... Cierro los ojos y todo respira. El nuevo disco de Buceo Invisible. La música y la poesía de un colectivo de artistas en una obra que descubrimos mirando despacio. Buceo Invisible. Edita Bizarro. Pedilo en todas las casas Palacio de la Música y en las mejores disquerías. Basada en un cuento de Juan Carlos Onetti y con la actuación de Gary Piquer, Antonella Costa y César Troncoso, llega a los cines Mal Día para Pescar, la película uruguaya que divirtió y conmovió en el Festival de Cannes. El campeón desafía a quien se anime a subir al ring y resistirle 3 minutos. Mi novio va a pelear con el campeón. Si yo fuese un tipo inteligente de verdad y un periodista de cuarta, pensaría que todo esto es una farsa. Mal Día para Pescar, una historia de pícaros y luchadores, dirigida por Álvaro Brechner. Estreno 21 de agosto, distribuye Hoyts. En el aire, avisos clasificados. Señorita estudiante de abogacía, integrante del coro del Colegio Saint Pupil, con conocimientos de arpa, se ofrece para dar clases de tejido y bordado en barco de marineros coreanos. Especialidad en punto crochet y punto arroz. Preguntar por señorita Belén. Casarte es carísimo, pero no tenés que hacer cualquier cosa para bancar los gastos. Escúchame. Picorel te regala la luna de miel en la Polinesia sin sorteos. Entra en www.picorelpolinesia.com.uy y entérate cómo. Los estudios muestran que un alto porcentaje de jóvenes no alcanzan el nivel mínimo requerido para obtener un trabajo. Universitario Crandon ofrece los cursos de recepcionista, telefonista y auxiliar administrativo para tu primera inserción laboral. Inicio 26 de agosto, 480-2625. universitario@crandon.edu.uy. Este sábado en Play, recordamos en un programa especial, previo a la fiesta más importante de nuestro país, la Noche de la Nostalgia. 4 horas totalmente mezcladas para que no pares de bailar. Estará con nosotros Fernando Pelu Pereira, Play Pop, y Rubén Pepo González, Play Disco. Disco, disco, disco. Play. Agendalo. Play, play, play. Que vamos a tocar tu memoria. Somos Fabregat, Piñerúa, López, Yeravide, Otelo, Segunda Pelota. Los siguientes minutos son una presentación de Yerba Canarias. When I wake up, well I know I'm gonna be the man who wakes up next to you. When I go out, yeah I know I'm gonna be the man who goes along with you. If I get drunk, well I know I'm gonna be the man who gets drunk next to you. And if I heave her, yeah I know I'm gonna be the man who's heavering to you. But I would walk 500 miles and I would walk 500 more just to be the man who walks 1,000 miles to fall down at your door. When I'm working, yes, I know I'm gonna be the man who's working hard for you. When the money comes in for the work I do, I'll pass almost every penny on to you. When I come home, I'm Gonna Be de los Proclaimers. Qué tema formidable, ya tiene 20 añitos, ¿eh? Y I'm Gonna Be quiere decir yo voy a ser. ¿Y qué voy a hacer yo? Bailarín. ¿Por qué? Porque el 24 es la noche de la batalla, Jorge. ¡Qué lindo! Se viene el estallido el lunes de noche. A partir de las 12 se abre la carpa, ya las carpas, dos carpas gigantes, ¿no? Una con una música más bolichera, como dice el promo que está en las tandas, y una más con música de las 70s, 80s, bajadas de lentos, que ahí se puede rascar en una forma salvaje. No, es una fiesta. Después arranca para arriba de vuelta con el Negrito y Pepo en esa pista, el Pelu en la grande. La entrada la pueden encontrar en la página web montedoshopping.com.uy. Ahí le pueden pagar con tarjeta OCA en uno o dos pagos, y si no, en el local de comprador frecuente de Montedo Shopping, en efectivo o también con OCA en uno o dos pagos. Las entradas son día para pareja, para dos personas, con dos whisky, dos cervezas y cuatro refrescos. El whisky es Famous Bros, el número uno de Escocia. La cerveza es Pilsen, porque en invierno el clima lo hacemos nosotros. La bebida refresco es Pepsi, porque la vida te da infinitas posibilidades. Y Financia Oca, que es la tarjeta de los uruguayos. Montego Shopping presenta, que es todo lo que puedas imaginar, y te invita Impamida, el digestivo rápido y eficaz. Aparte de bailar y disfrutar, tenés desayuno de McDonald's y café de Nescafé o la café. ¿Qué tal? Bueno, hay varios mensajes que están llegando, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por ejemplo? Bueno, dice, ella tiene razón, doy fe a Jaime, lo vi salir en la peluquería en el Yauri y Montero. Bueno, pero podía estar cortándose el pelo, dice. Saludos del portero de Villa Biarri, dice. El Puma estuvo con Susana hace poco, ahora tiene el pelo corto, pero con exactamente el mismo peinado, dice José. Uh-huh. En Argentina las empanadas les ponen iniciales del gusto en la masa, dice el Augusto. ¿Mirá? Está buena esa idea, ¿eh? Cada vez me excita más Pablito cuando dice chanchadas, con esa voz de depravado, dice. Ah. Pablo, te banco a muerte. Besos en todos lados, dice Solange. Ah, qué inmunda. ¿Quién? Solange. Vos, mamadera, Pablo Mamón, ¿qué pasa con locota, vos? A mí me dicen así por el gusto de la empanada y por el relleno. ¿Qué pasa? Dice, qué aberrante. Ah, entendí. O Jota en vez de... ¿Qué locota? Pasa con locota, dice. Ah, bueno, es una humorada estúpida. ¿Qué hace Marito Administración ahí abajo con una bandera, vos? Acá ya tienen a la gente armando... Todo por el mismo precio. Si no nos vamos rápido, nos agarran para poner bandera también. Y bueno, puede ser, sí. Sí, pero mira, y con la de Montevideo yo... Y lógico. Pero está señalando como peleándose por una... Es un obrero de la administración, Mario. Ah, está contabilizando las banderas. Cada bandera, seguro. Dice... Se va a feriar este muchacho con la pelada que tiene, ¿eh? Que le ponga un abrigo, por favor. Pini, no se aburro, la que canta es la rana, dice Tito. Ah, mirá. ¿La que canta es la rana? ¿No es Sapo Ruperto? ¿La rana René? No sé, yo no sé, puede ser que sea la rana, no sé, dice. La que dijo que se moría el presidente fue una mujer y también dijo que Uruguay no clasifica al mundial. ¿Qué hacemos? ¿Ponemos la sub-20? Uh-huh. América en moto viejo. América, en moto viejo. O preguntarle a Pocho que se dio el gusto con unos cuantos años encima. No entiendo, ¿eh? En código vino eso. Bueno, hay varios. Después por ahí, por correo electrónico, también nos contaban la historia del Sapo Ruperto. Parece que el hijo de Roy, el primer hijo de Roy, cuando era un niño, en una casa afuera, en Las Toscas, donde vivía, encontró un sapo, lo llevó a la casa y dijo, papá, mira, encontré un sapo y le puse Ruperto. Y a partir de ahí fue como el disparador para que el tipo empezara a escribir cuentos sobre el Sapo Ruperto. Y después empezar a venderlo, no sé. Ese hijo ya debe ser... 26 años tiene. Guitarrista de La Conjura, exacto. ¿Ah, sí? O sea, no solo le robó la idea del nombre del sapo, sino que lo tiene laburando, girando. Sí, pero son dos o tres los hijos que tocan con Roy en La Conjura. ¿Sí? Tiene sí, muy buena onda Roy, ¿sí? Y aparte debe ser amigo de Rey porque es muy hincha de Wander. Sí, claro. Sí, si Gustavo lo banca. Son los cuatro hinchas de Wander, pero se deben conocer. No, Roy vino a correr. Saltando. Nombró a Wander y Rey te... Demian, que ahí decía el correo que era de... Pero viste que nombrás Wanderers y aparece. Es un cónsul. Hables de lo que hables de Wanderers, él te aparece. Aparece la palabra Wanderers y aparece Gustavo Rey. Te aporta, y aparte te tira cosas como para tirar lo más que se puede hablar del equipo, ¿no? Sí, sí, sí. Si le tiro esta, habla un rato más. Qué grande el Montevideo Wanderers. Equipo chico. Si te pregunto, un equipo chico que no salió campeón uruguayo que merecería ser campeón. Un equipo chico que no salió campeón y merecería ser campeón. Sí. Cerrito. Wander, ¿cómo lo haces? Bueno, Wander también. Sí. Para mí, Progreso. Pero ya salió campeón. No, pero eso no vale, ese campeonato. ¿Cómo que no vale? De una rueda no vale. ¿Cómo que no vale? ¿Qué no, no vale? Anda a preguntarle a los profesores. Merecería salir campeón bien. No. No, no esa chantada que le armaron. No, salió campeón bien. Sí, que se armó un quilombo y dijeron, no, no, no. ¿Te acuerdas lo que fue? ¿Cómo que fue? Y se armó un quilombo, los que no jugaron a segunda rueda. No, y sos campeón. No, señor. Fue no, lamentable. Señor. No, señor. Por honor al señor Próspero Silva. No, señor. Deberían retirarle eso y darle la chance. Usted está equivocado. Ese campeonato siempre se supo que era una sola rueda. Chiquilines, vamos a analizar una canción. No vale. A analizar un tema de un artista argentino que se va a presentar en Montevideo en la sala de teatro Movie Center el sábado 26 de septiembre a las 0 horas. Las entradas ya están a la venta. Es un artista que a mí me cae muy en gracia, que estuvo el año pasado en Abre Palabra, cuando vino a tocar el Tartamudo, y se llama Zamba Johnny. Zamba con Z B larga y Johnny con Y. ¿Cuánto dura la canción? Porque creo que tenemos 12 minutos para la banda. No, tenemos. ¿Ah, sí? Ah, bueno. La canción se llama... Lo decimos después de la presentación. Dale. La sapiencia y el conocimiento semiótico de este egresado de la Universidad de la Calle lo han convertido en un referente para desmenuzar los intríngulis más complicados de la historia musical. La verdadera historia detrás de la música se vislumbra en este análisis musical. ¿Creen que es especial? No puedo exponerme a analizar la canción así. Están equivocados, amigos. Para la música, tiene un sexto y hasta un séptimo sentido. Ciego como Stevie Wonder, sordo como Beethoven y rengo como Julio Iglesias, Jorge Carlos Piñeirúa siente la música como pocos y por eso la analiza. Ya en la venta que armó Fernando Pereira puso una parte de una canción que se llama El Último Peaje. Ajá. Haciendo referencia a la anécdota de Zaira Nara, ¿verdad?, en los avisos publicitarios, que es una canción formidable, pero la canción que nos toca analizar hoy se llama Retiro Voluntario y es también una historia de transporte. Ah, mirá. Sí. Porque el amor también se transporta. Hola, estoy en retiro, esperando el colectivo, cenando una hamburguesa con jamón, queso y cerveza. El mundo anda apurado y yo voy a contramano. Te llamo antes de irme, solo para despedirme. Ya te dije que odio dejar mensajes grabados. Estos contestadores tienen fama de buchones, pero se ve que te fuiste y por eso no atendiste. Si estás con alguien, decime. O por ahí te fuiste al cine. Es genial. A mí lo que me calienta es tener poco tiempo justo hoy con esta canción de Julio. No, no le dame, si no pasa nada. Sí. Está Pablo Licuero, a las 6 puede esperar 10 minutos. Sí, sí, yo la verdad no se caliente. Che, bueno. Empieza diciendo, hola, estoy en retiro, pero hace referencia a retiro a la estación central, que me va a decir estoy en Tres Cruces, ¿no? Claro, sí. Pero probablemente retiro es bastante más mugriento, menos prolijo que Tres Cruces. Sí, una cosa. Para que la gente, mucha gente seguramente lo conoce, otros no, pero en muchas películas han aparecido. Un lugar bastante turbio, ¿no? Donde aparece mucha gente mangando guita, mucho tipo con chiquini que te quiere ilustrar el zapato, mucha gente que anda de traje, corbata, volviendo el lavaro. Hay como mucho apuro y están como esos bolichitos que tienen como barras. De un lado está la cocina mismo y en las banquetas para afuera es donde la gente para a comer este tipo de comidas, ¿no? Comidas más bien rápidas, ¿no? Comidas al paso. Una hamburguesa con jamón queso. De mala calidad, probablemente. Y una cerveza. Mucho olor a aceite, me imagino, ¿no? Sí, humo abundante, ¿no? Humo abundante. Mucho griterío. Y aparece un tema, a priori poco poético, pero muy popular, que es la tensión, el estrés, incluso el rechazo de dejar mensajes en las contestadoras, ¿no? Sí, de la cual sufre, y no sé si hay solo un corte generacional ahí, ¿eh? Me parece que es una cosa extendida en todos los ámbitos, el hecho de que no le gusta dejar mensaje. Y sin embargo le está dejando un mensaje, y un largo mensaje, ¿no? Claro, no, pero aparte, esa cosa a mí me da la sensación en esos lugares, esos bolichones, tipo de retiro, o en otros lugares también muy transitados, como uno, a pesar de estar rodeado de un pueblo de gente, logra como un espacio de soledad ahí, en el momento masa, en el que uno está comiendo en ese tipo de boliches, ¿no? Uh-huh. Que queda como solo y de alguna manera se olvida del mundo y se comunica con quien él realmente desea comunicarse en ese momento. Que es su amor. Que es su amor. Y habla de una palabra que es clave, que seguramente va a marcar la historia de acá para siempre. Ajá. Que es, llamaba para despedirte. Qué fuerte. Hay una despedida, hay un final, hay algo que terminó. Para sí, sí, sí. ¿Él, cómo se llama él? ¿Él cómo se llama? No sé cómo se llama. Se llama... Se cortó. Manuel, dice. Manuel, a mí Manuel. Me gusta Manuel. Me gusta Manuel, si te gusta Manuel, es Manuel, entonces. Manuel. ¿Sabés que él de alguna manera no pertenece al mundo de retiro, no? Ha estado eventualmente ahí, pero no es un tipo que va... No forma parte de su rutina estar en retiro, como si de miles de argentinos, ¿no? Claro. Que siempre van a determinada hora. Él no está, perdón, está en ese momento excepcionalmente, como otras veces que ha ido excepcionalmente, no es la primera vez que va, uh-huh. Pero no es parte de su rutina estar ahí. Claro. Conoce claro. El lugar, conoce de qué se trata, pero evidentemente... También tiene que ver con esta despedida. Él va ahí porque probablemente vuelva a su pueblo. Se va de Buenos Aires. ¿No? Su amor queda en Buenos Aires. Queda en Buenos Aires. Queda en Buenos Aires. ¿Y a dónde va él? A Bahía Blanca, por ejemplo. Yo creo que va a Bahía Blanca. Gran hincha del Peñarol de Bahía Blanca, incluso. Ah, bien. Muy hincha de... Enemigo de Quilmes, ¿verdad? Del Tocuaro de Bajo. Ajá, de Bahía Blanca también. Sí, sí, sí. No, no sabía. Y bueno, está ahí y llama para despedirse. Por el tono que maneja en el mensaje, ¿no? Me da la sensación de que... Él lo está sufriendo, evidentemente, pero que fue una cosa media consensuada. Sí, sí, sí, sí. Como, y además, claro, es verdad lo del tono. Le habla diplomáticamente. Claro, no la manda, vos, hija de mi pueblo. Sí, ya sí, me mirá lo que me hizo. No me es una cosa demasiado atormentado. Claro. Solo surge una cosa fuerte en el momento que dice, claro. Sospecha que puede estar con alguien. Claro, claro. Pero aparte, el problema es separarse no la... y otra cosa que la mina claro. Está con alguien. Pero es que no la atiende ella, ese es un punto importante. Claro. Está llamando a despedirse y ella no la atendió. No lo atendió. Claro. Y tenía que estar en la casa, porque a esa hora, Lorena está en la casa siempre. Lorena no tiene la obligación de estar porque de hecho ya se abandonaron, se dejaron. Claro, no tiene obligación, pero él tiene la rutina. Pero claro. Tiene la rutina, sabe que no está en la mediodía de la madre. Claro. Hasta ahora siempre está en casa. Está en casa. Y tuvo malas experiencias ya Manuel, porque viste, dice, los contadores tienen fama de buchones. Claro. Como que siempre aparece alguna voz de fondo, siempre uno escucha un mensaje y hay siempre algo de joda ahí, porque vos podés también dejar un mensaje como para limpiar culpas de algún pecado, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Recuerda, estoy en... Acá sí, sí. Saliendo del Fútbol 5, estaba en un mueble, claro. Claro. No, y aparte también el tema del contestador en este caso, porque si Lorena estaba con otro pibe... El pibe se está cagando de la risa de él en este momento. Claro, porque claro. Él está teniendo sexo con su exnovia. Además hay una y cosa... Y él está ahí, Lorena, me llamo para despedir. Hay una ¿no? cosa jodida en el contestador, que es esa cosa de la máquina. O sea, vos quedás expuesto con todas tus debilidades humanas. Por ejemplo, estar hablando diciendo, estoy no sé, en la cancha de fútbol, sí, como decía Pablo, y detrás el ruido de la discoteca, ¿no? Claro. Pero del otro lado, no te llega ninguna pista de qué está pasando. Es una tan muerta claro, como una máquina. Nada. Entonces hay una disparidad, hay una simetría y ¿qué es lo que te mata? Yo te estoy dando mucho más información yo que la que me está dando. Mucho vos. Más de lo que recibo. Vos no me diste nada. No, es no, más, no sé ni dónde estás. Sí, es más, te vas a apoderar de mi voz y del tunch, tunch, tunch. Y yo nada. Claro. Sí, te queda registrado, pa. Claro. Ah, bien. Sí. Peñarol y Quilmes son de Mar del Plata, no de Bahía Blanca. Ah, ¿no? perdón. Bien. Che, si me estás escuchando, atendeme porque es grave. Pero aguántame un segundo que el mozo quiere que le pague. No, no tengo monedas. Se las di a un pibe allá afuera que abre los taxis y baja los bolsos hasta la vereda. No la voy a hacer muy larga, me estoy quedando sin carga. Este celular de mierda en cualquier momento se apaga. Si 20 pesos le cargo, me regala unos mensajes. ¿Para qué busco el pasaje? Que me olvidé a qué hora salgo. 23:45, voy subiendo butaca 20. El bolso no lo despacho, por más que arriba no entre. Me tocó otra vez pasillo, la puta madre que le eche. Señor, le cambio el asiento, me queda uno, aproveche. Claro, Me está llamando el contestador de la casa, no del celular. contestador de la casa. La casa de Lorena, sí, es su novio. No, ¿verdad? Del celular, porque aparte, claro, es distinto. Uno cuando le dejan un mensaje en el celular no está escuchando mientras el tipo lo está dejando, ¿no? Claro. En la casa sí uno puede escuchar el mensaje cuando en el mismo momento que lo está dejando, ¿verdad? ¿Viste qué complicado, Jorge? Porque el mozo lo interrumpe en ese clima que tiene de retiro espiritual para dejarle el mensaje de amor y de despedida, claro, a Lorena. Sí, y además ese detalle, se escuchan las cucharitas, la cosa de bar, sí, ¿no? Uh-huh. Ese ambiente tremendo, ¿no? ¡Lucho! ¡Sacame un caliente! Sí. Para el señor de barba ahí la punta, ¿no? No, un tostado, como dicen. Un tostado. No, pero aparte, ya, evidentemente, el tipo está entrando en la crisis. La decadencia. De la separación, ¿no? Porque el tipo le empieza a contar cosas intrascendentes. Y acá estamos descubriendo la causa de la separación. ¿No? Y esos problemas en la comunicación, ¿no? Que son parte de todo problema, problemática de pareja, pero que quedan expuestos en carne viva una separación, el problema de la comunicación, de la falta y del problema con... Y él empieza realmente, la llamada por celular y la llamada dejar un mensaje se convierte en algo terrible, en algo cada vez más terrible, y él necesita empezar a contarle todo. Y esa carrera contra el tiempo, se agota la batería, todo eso que se empieza a cargar de esa emotividad. ¿Viste la sensación cuando se te está por acabar la batería y tenés que decirle algo a alguien y es importante? Sí, como es él. Esa sensación de que es terrible, que estás en manos de la tecnología y vas a quedar muerto, claro, desconectado. Pero de otra no sé persona. Si te das cuenta, Eche, que él dice que es urgente, cuando en realidad no lo es. Y en realidad, lo urgente, o si lo es todavía, no lo dijo. En esa lucha contra el tiempo, al mismo tiempo, el tiempo no lo está aprovechando, le está diciendo, para que el mozo me paró. No, le cuenta que las monedas, que no tiene moneda. Neuróticamente. Claro, porque el loco, en esa llamada, en esos últimos segundos de tarjeta, ve su último vínculo con su relación anterior. Claro. Y también, también nos hace ver un poco cuál es la causa de la pelea. Uh-huh. Él era un hincha pelota. La verdad, excesivamente comunicativo. Obsesivo. O sea, él llegaba de noche y la enloquecía a Lorena. Claro. Le contaba todo lo que le había pasado. Para peor, él no era de Buenos Aires. Le contaba cosas que... Hoy pasé por el obelisco y la mina pasó 200.000 veces. Claro. Temas que no le importaban a él. Y él contaba todo con sorpresa, muy comunicativo. Demasiado. Muy incluso, de conversa. Y ella más bien, le gustaba llegar, fumarse un faso de marihuana y no escuchar a nadie cuando llegaba. ¿Sabes lo que hacía? Para meter la droga. Sí, acá no podemos quedar tranquilos. Sí, sí. Yo pensé que llevaba algo. Llevaba mandanga en el bolsillo y que por eso no lo dejaba arriba, lo tenía revista por la paranoia. Eso también jodió la pareja, porque él es un tipo muy obsesivo, muy nervioso, Manuel, y claro, y esa cosa de muchacho del interior, ahí hablando, llegó a Buenos Aires, ahora con algunos contactos de trabajo, de estudio, conoció la merca y lo está arruinando. No solo toda la noche le habla a la mina, ya hablaba de por sí. Ahora la tormenta, la muchacha. La mina se va al balcón, se fuma, pero ya cada vez lo banca menos. Al punto que esto explotó. Pero, además, pero vos sabés que... Quiero decir una cosa. Porque, un comentario de él para agregar una pintura de él. Es el tipo que no pasaba una hora, te garanto, que la llamaba la mina. Sí, rompehuevos. ¿Viste? Iba a trabajar, la mina estaba en el trabajo de él, de ella, y teléfono. Falta de confianza teléfono, también teléfono, eso. Tu compañero, y ya los compañeros como diciendo, ya te llama el muchacho. Se llama Manuel, sí. Y siempre llamando. ¿Sabes qué? Me gustaría aclarar cualquier pavada. Me gustaría aclarar una cosa de esta historia, que a diferencia de otras historias que hemos, creo que la semana pasada o la anterior, cualquiera de los dos, Lorena o Manuel, grandes tipos. Buena gente. Los dos re buena gente. Re buena onda. Pero te estoy hablando de buena gente de verdad. ¿Sabes una cosa que jodió a esta pareja? Ser tan buena gente los dos. Decís que. Porque se bancaron demasiadas cosas. Pusieron demasiado paciencia, demasiada voluntad, demasiado. Amor por tratar de no herir al otro y alargar. Exactamente. La alargaron. El problema fue que su mayor preocupación siempre era no herir al otro. Era el otro. Y nunca se preocuparon por sí mismos. Y eso jodió. Sobre todo Lorena. Qué buena botija Lorena. Los viejos de Lorena. Pero divino. Pero te voy a decir una cosa más, Lorena. Bolas de oro. Es una chica que aguantaba. Súper tranquila, la de ella. ¿Viste? No estaba en la agitación, en la pavá. Una vida estructurada. No, el padre de Lorena, muy amigo, y paraba con él ahí en Edelweiss. Rolo, pues. Pero qué gente de mierda. Desconfiados y maricas. A ver si al menos me toca. De compañera una chica para conversar un rato. No es que a vos ya no te quiera, pero la ruta es más buena al lado de una minita. Mirá lo que le cuenta, santo de qué le dice él. Ahí viene un gordo grandote, por favor, que no me toque. Viene orejeando los números, el pedazo de energúmeno. Pero qué chota mi suerte. Casi me aplasta al pasar. Le pedí la ventanilla y se cagó de risa mal. Esta noche debería dormir contigo, mi amor. Te cambié por un panzón que ocupó el apoyabrazos. El chofer trajo alfajores de fruta, la puta madre. El colectivo arrancó casi 10 minutos tarde. Sí, es un todo, cúmulo todo, de desgracias. Sí, también, es un cúmulo de, pero no, tampoco, ¿sabés lo que pasa? Además que es un cúmulo de desgracias, él evidentemente... Baja autoestima, está, Está mal él, ¿viste? El tipo ve subir un tipo al hombro y dice, eso viene para mí, eso viene para mí. Y esa energía negativa evidentemente... Lo llama. Es como la gente que llama la desgracia. Sí, sin duda. Me parece una estupidez de parte de él igual decir, oye, ojalá me toque una chica como para darle celo a Lorena. Que Lorena ya no le interesa. Ya no le importa. Pero viste, ¿sabes lo que fue? Pero no les pasa que... Ojalá me toque una chica, una cosa así. Una señal de que una pareja se está terminando o que una relación cambió mucho es el mismo chiste. Dicho de la misma manera, en lugar de ser algo gracioso es algo patético. Sí, exactamente. ¿Viste? Sí, sí. Eso es una señal de que algo se pudrió, de que algo ya no es lo mismo, de que la cosa no está dando pie. Sí, y él también está en la desesperación de querer causar gracia, ¿no? De volver a encontrar aquellos códigos de chistes que tenía con ella. Claro. ¿No? Y, penoso, porque eso no solo, ese es indigno consigo mismo e indigno con el recuerdo de la relación. Porque acá Lorena, mirá que Lorena fue buena todo lo que quiera, pero Lorena ya está en otra. Él es el que está sufriendo. Exacto. Y lo peor es está humillando delante de él. Exacto. Está quedando regalada. Exacto. No da un mensaje de 20.000 maneras. Trata de repetir las mismas cosas, pero ya no son las mismas cosas, para la relación ya no es lo que era, no existe. Nunca puede decirle la guasada esta de a su pareja o a su expareja, decirle que quiere ver una nena. Un chiste como tratando de buscar. Fíjate que es patético, porque la búsqueda de. Habiendo compartido tanta intimidad con alguien que es la pareja de uno, la búsqueda de, bueno, ahora le hago este chiste en plan amigote. Y no, querido. No funciona, vos, Terrible. Bueno, le toca al gordo que se le sienta al lado, le quiere cambiar el asiento y, y además está enojado, ¿no? Esta gente toda mierda, esa cosa. Y bueno, está re malo. Está en papel de víctima también. Gente que siente que todas las gracias le pasan a él y en realidad no le está pasando nada más anormal que al resto. O sea, sí, el alfajor de fruta, eso es verdad. Igual también el tema de los viajes largos, y volvemos al tema del transporte que hablábamos de temprano. A mí cuando viene un viaje largo, el tema del bondi, viste, es clave, viste. Que no te toque nadie al lado, por ejemplo, para poder estirar las piernas, yo que soy medio alto, y cuando ves venir los personajes, es que no me toque este, que si este me ocupa la mitad, ¿me entendés? Vas tanteando, porque son viajes de oro. Va a ser tu compinche por hora, que no me toque un charlatán, por ejemplo. O sí, si tenés ganas de hablar, depende, ¿no? El peor trauma es que alguien que se te quiera, que se te duerme y se te cague para tu lado. Yo me tocó una vuelta volviendo de Buenos Aires de un buquebús en un bondi, una veterana que quedó noqueada a las 6 de la mañana y se me tiró para el costado y yo iba de espaldas pegado al vidrio casi, ¿viste? Diciendo, mierda, correte. Tendría que haber despertado ahí. Indignante. Tremendo. No sé si sigue grabando tu contestador hiriente. Desde hace ya un largo rato que hay un tono intermitente. Acá apagaron las luces. No se reclina mi asiento. ¿Cómo te pasó a vos, Ceci? Lo mismo. Nos pusieron una peli que no alcanzo a leer de lejos. Voy a buscarme un café y el gordo me pide uno. Y aunque pongo vaso doble, me quemo como un boludo. Si este mensaje se corta, es que perdí la señal. Llamaba antes de irme, solo para despedirme. Bien, Ceci. su desarrollo el bondi arrancó 10 minutos tarde, como siempre pasa, y bueno, después ya no vi la película, todo mal. Sí, sí, sí. Muy buena canción. Si les gustó esta canción, vayan a verlo el 26, porque el show es él solo y la guitarra, y está impresionante. Es terrible también. 0 horas. En Movie Center, sala teatro de Movie Center, 12 horas el sábado 26, ya casi domingo. Las entradas están a la venta, entre 250 y 350 pesos. Bien, terrible cuando llegue Lorena a la casa, si es que no estaba escuchando. No sé qué es peor, si que esté escuchando desde la cama, fumando cigarro después de haber hecho el amor con su nuevo amigo, o que llegue después cansada de trabajar y escuche toda esta pelorata. ¿Qué fue lo único que consiguió Manuel con esto? Es que ella no hago otra cosa que confirmar que estuvo bien. Que estuvo bien. En terminar con esta relación. Mm. Ya está el Rafita por acá. Le quiero mandar un beso grande a Valentina. A Camila, perdón, que nos está escuchando. Muy bien, se viene la terapia con la armonía. Sí, estás escuchando. Atendeme. Los pasados minutos fueron una presentación de Yerba Canarias. Este viernes, a las 8 de la noche, se va a detener el tiempo. Este viernes vuelve Old Hits, el programa que creó la noche de la nostalgia. Este viernes tenés una cita con los recuerdos en las ediciones especiales de Old Hits rumbo a la noche de la nostalgia. Presenta Montevideo Shopping. Todo lo que puedas imaginar. Porque recordar es lindo, pero con música, mucho mejor. ...25 de agosto... día del Comité de Base. Este fin de semana, los Frente Amplistas de todo el país hacemos llegar nuestra propuesta a todos los uruguayos. En octubre, gana el Frente. Ganamos todos. El Umbral de la Noche presenta Es Moris Presidente, un monólogo de humor, escrito, dirigido e interpretado por Jorge Moris. A pedido del público, últimas dos funciones, viernes 7 y viernes 28 de agosto. Reserva tu lugar, localidades limitadas, Bartolomé Mitre 1325. Info y reservas 917-0974. Animate, atravesá el Umbral de la Noche. Agfa Foto, una gran marca vuelve a la acción. Agfa Foto, cámaras digitales de alta calidad, a precios muy amables. Importa y de foto, una garantía. Nombre completo y a qué se dedica. José Luis Cabrera, soy vendedor de DirecTV. Perdón, pero... ¡Silencio! Mire que si no dice la verdad, el polígrafo lo va a delatar. ¿Es verdad que con DirecTV Plus se puede pausar, rebobinar y grabar la televisión en vivo? Sí, es verdad. Bueno, piense bien lo que va a contestar ahora, ¿eh? ¿Es verdad que DirecTV Plus es la mejor televisión y que no es la más cara? Sí, claro, no tenga duda. Tenía razón, Medina. Es lo que yo le había dicho, ¿eh? Bueno, cambia y vamos a ver la comedia. Suscríbete a DirecTV Plus con un 20% de descuento y 6 cuotas sin interés con Visa. Llama al 929-1111 o visita a nuestros subagentes oficiales. Cuando la palabra ómnibus se transforma en ómnibus, es un claro síntoma de resfrío. Así que el primer ómnibus que veas pasar, toma aspirina C, que termina con el resfrío y previene la gripe. Aspirina C de Bayer. Si es Bayer, es bueno. Preescolar, primaria, ciclo básico y bachillerato en todas las orientaciones. Doble horario opcional y actividades complementarias. Mucho contenido académico y un importante espacio de áreas verdes de valioso aporte recreativo. Instituto de Educación, Colegio y Liceo Latinoamericano. Inscripciones abiertas con cupos limitados. 710-5712. Es simple, solo por hoy las recargas electrónicas de Claro duplican su valor. Hacé una recarga de 150, 200 o 300 pesos y comunicate el doble a otro Claro. Sí, el doble, solo por hoy. ¿Querés ahorrar? Vení a Claro. Internet en tu casa y en donde quieras. Ahora podés tener ADSL más Internet móvil Netgate de 20 GB de transferencia por solo 292 pesos IVA incluido los primeros 4 meses. Conectá ADSL en tu casa u oficina y con Internet móvil, conectate donde y cuando quieras al mismo tiempo. Disfrutá de las dos conexiones de forma simultánea y no pagues dos veces. Llámanos al 712-6666 y empezá a disfrutar de la conexión total. Netgate, Pensamos Internet para vos. Distribuidor Antel. La efectividad de aspirina según Mariano López. Cuando trabajás dando noticias, sea cual sea, tenés que mantener la seriedad. Pero seriedad no es cara de bajón, ¿eh? Y cuando te duele la cabeza, aunque des la mejor noticia del mundo, tenés cara de mala noticia. Yo no puedo decir que un científico uruguayo hizo un gran descubrimiento con cara de que me acaban de echar del canal. Por eso siempre tengo aspirina, que me saca el dolor de cabeza enseguida. Aunque que aspirina es lo mejor para el dolor no es ninguna noticia, ¿no? Aspirina te conoce de siempre. Por eso te cuida. Y si es Bayer, es bueno. ¿Tenés Ancel y te quedaste sin minutos? Recarga tu Ancel con Ocacel y durante todo el mes de agosto tenés 50% más con cada recarga de 200, 300 o 500 pesos. Para recargar tu Ancel, envía un SMS gratis al 1731 con la palabra recarga y el monto que querés acreditar. Ocacel es el nuevo servicio de Oca para que tu mundo no se detenga. Tenés Oca. Tenés razón. Bases en www.oca.com.uy. Y cuando el dolor de cabeza duele más que un dolor de cabeza, tomo aspirina forte. Aspirina forte. Para dolores mucho más fuertes. Y si es Bayer, es bueno. Los cartuchos, toners y cintas de Max Color tienen tanta tinta que podés sacar más copias por un precio más bajo y sin afectar la calidad de impresión. Distribuye Pimecor por el 900-6001. Max Color. De los compatibles, el más original. Conaprole es de todos los uruguayos y ahora tenés una oportunidad única de crecer junto a tu cooperativa con Conahorro de Conaprole, certificados de inversión en dólares. Una opción de inversión a corto plazo inmejorable, disponible en el Banco República con un interés del 4% anual. Transferible en todo momento a través del Banco República y la Bolsa de Valores. Sin costo para el ahorrista y con la calidad, seguridad y confianza que Conaprole siempre te da. Informate al 924-7171, interno 2250, ingresando a conaprole.com.uy o directamente en el Banco República. Es una serie limitada. Asegura tu lugar. Conaprole siempre te acompaña para que sigamos creciendo juntos. Los estudios muestran que un alto porcentaje de jóvenes no alcanzan el nivel mínimo requerido para obtener un trabajo. Universitario Crandon ofrece los cursos de recepcionista, telefonista y auxiliar administrativo para tu primera inserción laboral. Inicio 26 de agosto, 480-2625. universitario@crandon.edu.uy. Yo, te digo la verdad, yo por ahora estoy muy conforme acá en el club, digo... Con la cabecita puesta en el partido del próximo domingo, lo del pase de Italia, se da, se da. Segunda pelota. Otra gran mentira. Cinco cabezas piensan más que uno, dijo un célebre revolucionario del saber. Porque no conoció a este grupo de imberbes. No, pero me parece que no te pongas en víctima. Habladores, pispiadores, obscenos, obsesivos, ovinos. Todo calza a la perfección cuando se describe al grupo de trabajo de segunda pelota. Pero hay algo peor que eso. Este quilombo de lo que conseguiste es cinco tiempos que no se pueden llevar. La relación entre ellos. No. Es por esto y mucho más que el directorio de esta simple empresa se embarcó en la empresa que no es simple de tratar de conseguir la solución. Y no la encontró. Pero consiguió un nuevo segmento de segunda pelota, terapia grupal pelotera, con la terapeuta Armonía. Creo que ahora es importante que me digan por qué están acá cada uno. Que ella sola piensa mucho más que los otros cinco. Chicos, ¿cómo les va? ¿Cómo anda, doctora? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, tal? Armonía? Bien, ¿qué tal la semana? Conflictiva. ¿Sí? ¿Ah? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Qué pasó? ¿No qué recuerdo? Pasó? No, yo esta semana vengo como desde el lunes mal. ¿Estás como caliente o quemado por el sol? ¿Qué te pasa? Desde el lunes, con esto del cantando nuestro quedé mal. Quedé afectado. Estuvo re divertido. Estuvo buenísimo, ¿no? Para ustedes, yo los noté muy divertidos, pero... Para mí no. Pero yo te escuché y me encantó, me encantaba tu voz. ¿Te encanté? Sí, me encantó como cantabas. No, pero para Pablo, ¿por qué? ¿Qué te parece que es lo que no te gusta? ¿Qué te gusta para su espacio? No me gusta meterme en esta cuestión de esta moda cántica. De payasesco decís. No, me parece que porque tenés prejuicios sobre el casting de la tele. Claro, para mí es como que entrar en un sueño. Como entrar en esa que es como que en dos meses viniera bufando a hacer tirar chimentos y darle vida también. Pero me parece que la buscaba por otro lado, ¿no? Más divertirnos juntos, Pablo. Más para ¿Vos no te divertiste? ¿No te divertiste nunca? ¿No te divertiste? ¿Ningún momento? ¿En algún momento del programa de estos años te has divertido? Sí, claro, en varios. En varios. Varios. ¿Este año? Sí. ¿Puedo hablar de este año nomás? Sí, sí. Bueno, el mejor momento fue el día tuyo, ¿no? Ah, muchas gracias. ¿Cómo el día tuyo? Muchas gracias. Ese día fue espectacular. Sí, bien. Porque eso sí me parece un ejercicio, un programa radial. Claro. El de hoy es un programa radial. Fue una pavada eso, o sea, claro, sí. A nivel artístico fue una estupidez. Tiene mucho más valor esto que hicimos el lunes. No, pero es móvil, hay involucramiento con la gente, claro, día, pero, se habla. Pero para, Pablo, ¿vos querés bajarte? ¿No querés ser parte de los Visconti? Estuve pensando seriamente de que si se arma un espacio de canto, yo daré un paso al costado. No, Pablo, no, es fundamental tu presencia. Pero, a mí no lo que me pareció, yo les quería hacer una consulta. ¿Ustedes tienen pensado incluir a Leia y a Mariano o es solamente entre ustedes tres? Por ahora, en realidad es. Arrancó siendo el trío los Visconti. Claro, arrancó siendo trío los Visconti. Si revisamos las grabaciones. ¿Visconti o Visconti? Visconti. Pero está, después un poco el peso de las individualidades y el talento. Claro. Determinó que sea el Piñe y los Visconti. ¿Sabes por lo que pasa? Que si arrancamos ya siendo. Si después yo me despego. Claro. Preferible que la banda ya se arranque así. Si pues, no somos bravo, que... bravo y después claro. Queda, cae. Claro, no, claro. Ya arrancamos el piño y los brincos. Y aparte después ya, si yo me alejo de la banda, es distinto. Prefiero que ya... Ya estás pensando en alejarte, o sea, no formamos la banda. Si hubiéramos sido los Visconti, capaz me tenía que alejar, sí. Y capaz que sí. Sí, viste que todo siempre hay un momento grupal y después estás, se van como solistas, las similitudes. Armonía, usted que es psicóloga, no, eso de abandonar el barco es una. No es abandonar, no es que renuncie al programa porque necesito el salario, ¿no? Pero es decir, no existe, o sea, no estar en ese espacio puntual. Es una relación muy interesada la tuya con el grupo. ¿Por qué querés abandonar el Visconti cuando todavía ni siquiera hicimos un recital, nada? A mí me parece respetable, ¿no? Si no querés, no te sentís bien, no tenés por qué hacer. Yo creo que puede haber otra persona en tu lugar. Porque aparte... Ay, hola, hay gente para los Briscones. Sí, pero a mí me interesa que Pablo esté. A mí me interesaría que Pablo esté. A mí me parece que sos muy talentoso, yo te escuché. Me muero porque él esté. Pero también, ¿cómo tengo que tomar esto que me dice? Sí. Yo me quiero bajar del barco, no del programa porque necesito la plata. Claro. O sea, pero... pensar la plata, te la doy y no vengas, pero no me hagas esto. Pero para, ¿en serio? Pablo... No. Pablo, te voy a hacer una pregunta. Yo te voy a decir una cosa que de repente vos no evaluaste. Sí. ¿Podemos hacer dinero con esto? Apa. Pero yo prefiero hacer dinero con otras inmoralidades que hago y no así. Con el tema del canto. Ah, es terrible lo que está pasando. Que Pablo se baje de los Visconti así. No, y aparte me parece que está bueno. Aparte estés por el tema de la. En el mejor momento de los Visconti. Eso es lo que hay que reconocerle algo. Que no nos dejó las malas, ¿no? Porque en las malas se borra todo. En la cresta de la ola. Aparte, me parece importante por el tema de la pronunciación en inglés. Sos el que le da el inglés. Pero esto más trabaja, van a cantar género melódico internacional en castellanizado. No, ¿sabes qué creo? Ricardo Arjona. Qué prejuicios que tenés sobre nuestros gustos musicales. Por el momento siento que te damos vergüenza, eso es lo que me parece. Bueno, pues hace rato, ¿no? Es en los Visconti. Ah, mira que bien. Qué horrible. Bueno, no, es una decisión que he tomado, si las quería comunicar hoy jueves. Lo medité, martes y miércoles. ¿Ya la tomaste? Sí. No sé si me cae. Así que van a necesitar otro Visconti. Ojo, igual que Martín, este guacho que vino el lunes, gran valor, me pareció un tipo estupendo, talentoso. Después pensé que fue un poco violento en los epítetos que dije sobre Parque Jurásico y su espacio. Pero sí, no. estuviste un poco... sobre todo acerca de su participación, un poco te excediste, ¿no? Sí, se me fue la moto porque estaba ahí. Claro. Estaba presente, pero bueno, está. Yo igual te voy a decir una cosa. Yo... Mandale un abrazo. Dale. Vos podés estar... No te podés ir de la banda todavía. No podés. Y lo vamos a vamos a ver qué piensa la gente. ¿Y qué es por los porcentajes? No. ¿Es por los porcentajes? No es por el dinero. Te puedo dar un 20. Vos que sos el manager. Te puedo dar un 20. Llega un 20. Yo te pregunto, ¿no somos cooperativa? No. ¿Cómo no? No. Está, el 50 para mí. ¿Cómo? 50 para mí. Bueno, pero él es el talento, claro. Él es el Visconti. Él es el que atrae. ¿Vale que ganar lo mismo que los bailers? No. Ahora, si el 50 es para vos, le estás ofreciendo más a, que a otro 50, y como beneficio le ofreces a Pablo un 20, ¿que cómo se reparte el otro 50? No, el 50 para mí. Sí. El 15 para Pablito, 15 para vos, 30. Y el otro 20 también para mí, pero como labor de manager. O sea... El 50 es por estar arriba del escenario. O sea, el 70 El 20 es lo que gana el manager. Como en este caso el manager soy yo también. Terminás redondeando un 70. 70, pero estoy dispuesto a llegar al 20, date el 20. ¿Y qué? No, ¿y yo? No. Y vos también, Rafa. No me gustaría que. ¿20 para los dos? Yo quiero que mi coro gane más o menos lo mismo. Y él se queda solamente con el 10 de manager. De manager. 60 en total, ¿verdad? Sin nada. No, harás un 20 poco. No, no. Porque no sé si me copa mucho lo del dúo también, la Arbaroa. Necesitamos más banditas. No, pero más coritos atrás, ¿me entendés? Sí, sí, sí. Pero ¿por qué no tratan de incluir a Leye? Trompeta, ¿no? A Leye y a Mariano. Mariano puede ser una figura importante. Sí, pero me puedo pagar un poco, ¿viste? Un facherito. Fachero, loco. Hacen como las Azúcar Moreno y vos sos la fea. Claro, claro. Pero aparte, imagínate que sacamos del estadio el Pini y los Brisconti y las minas se tienen arriba de uno de los Brisconti. Todo mal. Claro, todo mal. Pero salimos ahí y todo arriba de uno de los Brisconti. Pero eres el Brisconti. El Rubio de los Brisconti, ¿dónde está? Que no, pasa no, por no al lado. Claro, Mariano sería el Conti y vos el Brisconti. No, yo soy el Pini y los Brisconti. Sí. No te veo, aparte, te veo ofuscado con el emprendimiento, ¿sabes? No, no está conforme, no está bien. Terrible. Yo te veo mal, te veo deprimido. Otra cosa que me duele, que vos, ya no es la primera vez que venís con afirmaciones así, tan tajantes, así. Pero, está, destruís una carrera exitosa que estaba en su mejor momento. Sí. ¿Y qué propones? ¿Qué propones? Propongo el retorno de los olvidados que dicen presente, por ejemplo. Opa, bueno, puede andar también ahí en espacio, ¿eh? Puede ser. Sí. ¿Y? Pero no tiene salida económica, eso los Visconti no podemos llenar de oro. Esto es lo que falta. Yo no puedo creer. No van a hacer plata, muchachos, dejate de jugar. A mí me gustaría formar parte, pero ser la asesora de imagen de ustedes. ¿Podría? ¿Y una bailarina como la de cumbia con la pollerita? Ah, no, ahí, sí. No. Ahí ha costado bailar, agachadita. No querés ser una Brisconti. Una minifalda. El piñe, o una piñecita. No, una Brisconti también puede ser. No, hasta ahora tenemos que evaluar muchas cosas. No, yo paso, pero sí puedo ser la asesora de imagen para luquearlos a ustedes, me gustaría. ¿Cómo nos imaginás a nosotros vestidos? Al piñe, por ejemplo, que es el frontman. Yo tengo que resaltar bastante sobre piñe, vos sos el frontman. Sí, el hombre front. A ver, ¿cómo los veo? Man no es hombre. ¿Te veo? Y from. Te veo pantaloncito blanco. Así un pantaloncito blanco. Brillo. El brillo es groncho, no. El brillo queda no. Bien que en el escenario se acomode como se acomoda. Te voy a pedir que eso tiene que ser parte del pasito. Tiene que ser como, ¿viste? El clásico. Ah, el ganso ese que hizo acá. Sí. Tirado para la izquierda, así. Y una remerita, una camisita. Escotadita. Sí. No, escotadita. ¿Cadena? ¿Marroca? ¿Tenés pelitos acá, sí? No, poco. Pero jota, a las mujeres les gusta, Así, negra, apretadita. No, negra muy oscuro. Tiene que ser brillo porque ellos no. Negra con lunares. Camisa con lunares. Sí, me gusta. O a rayitas. Lo juro para que nos perdamos en el escenario. Somos los Brisconti, Jorge. Ya sé. Más respeto por una vida de trayectoria. O sea, toda una vida haciendo los Brisconti para que me quieras esconder a la trayectoria. No, pero Rafa, vos me malinterpretaste. Escuchá una cosa. No, lunares no, rayitas. Pará, Rafa, yo tengo que saltar un poco sobre un fondo negro, usted es negro, camisa negra, todo negro. Lo de la tarima que pediste y la luz solo para vos me pareció bien. No, pero mira que cuando ir a nosotros oscuro para hacerse el telón me parece como un exceso. No, claro, porque que vas a tener que cantar riéndote todo el tiempo. No, pero pará, yo lo que digo. Yo lo entiendo, Pi. Son varios micrófonos, ¿no? Claro. Yo tengo el medio porque más. Cuando le toca cantar a Rafa, por ejemplo, ahí sí se arrima el escenario y ahí le prenden una cenital, se dice una arriba, pum, se apaga y va para atrás. Pero no. O sea, si mi madre me va a ver, no me va a ver. No, para mí igual es importante porque tienen que estar parte, tienen que hacer pasitos, me parece. Tienen que hacer como unos pasitos. Ellos tienen que estar bailando, me gusta. Pero pará, vos todo esto más aberrante, armonía es lo tuyo que lo de los. Pero pues sos psicólogo, así que ahora te tirás diseñadora de estética. Pero porque mi carrera, mi profesión frustrada, me encantaba. El tema de así asesorar. Pará, hay un tema que es importante. Yo quiero hablar de otro tema después también, pero digo. Hay un tema que es importante con el tema de los Brisconti. Yo esto lo siento como un desplante, de verdad, porque yo y Rafael estábamos recontra copados con esto. Bueno, pero que yo soy un Brisconti, ¿no? Claro. Sí, capaz que me hace entender que yo soy un Brisconti. ¿Cómo llamar al manteca que va a levar una coreja? ¿No? No está bien lo que estás haciendo. Ese temita yo justo también quería traer, ¿viste? Sí, yo después tengo otro, pero lo voy a traer. Sí, ¿Vos para qué vamos a hacer con los Brisconti, Rafa? Sale. Mañana lo hablamos. Sí. Para mí, igual si Pablo no quiere estar, tiene que respetarlo. No. Me parece que habla mal a nivel grupal, que no le den... No. Pero escuchá una cosita. Cuando se canta en el programa, yo digo, salgo. Pero está haciendo algo obligado, se siente mal, está colorado, pobre. Pero escuchá una cosita. ¿Astori te cree que quiere estar como Hitler? Ah. No. Bueno, pero no importa. Lo hace por el bien del grupo, digamos. Ah, disciplina partidaria. ¿Qué? ¿Es altruista? ¿Es una conducta altruista esta que estás teniendo? No. ¿Querés cuidar tu imagen? No, ya es tarde. Igual. Para eso es tarde. Y cantás bien, vos. ¿Cantás bien? Sí, pero... No, incluso tu pronunciación en inglés me parece que bastante sí, bien. Pero la vinculación de esta cosa la artística mejor, en los medios la no de me Pablito cae. Pablito es la mejor en inglés, ¿no? Está bien, está bien. ¿Vos qué querés? ¿Que no te comparen con qué? No, no, que no haya canto. Que no haya canto. Claro. Que no se cante. Lo del lunes estuvo estupendo, pero está... ¿Y bailar no querés? Está no, en la parte pero como, no, pará. Bailando, yo bailar, ¿no? ahí renuncio. Dejo la emisora y me pongo me puesto en la feria. No, no. No, bailando no. Pero ¿sabés lo que pasa? Es importante que vos estés, Pablo, porque que lo haga Rafa o que lo hago yo no llama tanto la atención. Ah. Es esperable. Es necesario tu presencia. Yo no soy conocido, no me importa. No, ¿cómo que no? Conocido. Sos un Brisconti, papá. Claro. ¿Y qué te parece? No, no conoce a nadie. ¿Cómo no conoce a nadie? Ah, pero me estás ofendiendo. ¿Vos viste cuando dicen es un Stone? Ajá. Vos fuiste un Brisconti y lo vas a hacer el resto de tu vida. ¿Estés o no en la banda? Siempre, porque un Brisconti es un Brisconti, porque es una forma de vida. En 50 años, en 50 años Rodríguez Tavera va a estar conduciendo Martín y Pregunta. Y va a preguntar, ¿cuál fue la formación inicial la, de los la original, la original. La original. De, perdón, del Pini y los Brisconti. Me gustaría que marque porque perdón, no lo perdón, yo también soy un Brisconti, pero... Pero estás en otro blanco. En otro blanco. Tiempo Martini. ¿Y van a, qué van a tener que responder? Piñe adelante. Piñe. Cotelo Fabrega. Sí. Ya está, la respuesta ya está. Tu problema, Rafa, ya el tema está... Bueno, a mí me parece que están un poco ansiosos con el tema de los Brisconti, el tema de los Brisconti, como que tienen que bajar un poco a tierra, tienen que evaluar a ver si esta propuesta es realmente interesante y si a la gente le puede divertir. Yo no sé hasta qué punto. Pero igual, viste que mucho de lo que le divierte a la gente como que no está en la conversa. Claro, no, pero aparte... Bueno, pero tienen un público, ¿quién lo va a ir a ver? Sus esposas, madres, los Brisconti. Bueno, cambia de tema. Qué horrible, qué ondazo. Porque Rafa y están como obsesionados con ese tema. No, porque ya dúo no... El Piñe y el Brisconti, no. Ya estamos como a la par, eso no, ya no, a mí me jode. Ya me colocan en un lugar. Claro, muy parejo, muy pero parejo. Pero que no entiendo por qué no toman en cuenta a Leyes y a Mariano, porque los están dejando afuera, insisto. Mariano nos opaca. Yo creo que por se forma días, una. Por un simple hecho de los días. Nunca está una alianza Mariano, entre Rafa Cotelo y Piñeirúa constante. No. Lo pasa así. Mariano es clarísimo y es porque. Lo de Mariano ya te dije, porque me puedo opacar tranquilamente. Claro. Si va a estar atrás, no lo ven, solamente cuando sí, venga a sí, pero cuando lo vean en alguna foto, en las notas, entre esas cosas va a salir él. Los reality, todos los muñecos de acción. Pero estamos pensando en todo el merchandising. Y el Eje, claro. Muñecos de acción, todo, remeras. Y el Eje... Peluches. Me falta un logo, estoy pensando en un logo. Calzoncillos y ropa interior también. Todo full. Vamos la a imagen la que con el ganso tuyo, como va para la izquierda. Sí, pero yo creo... El calzoncillo va a tener como una... Yo igual puedo decir una cosa, Rafa. Quiero hablarle ya a los feriantes. Vamos a estar inspeccionando en las ferias remeras, calzoncillos, todo lo que tiene que ver con el merchandising de los Brisconti, que sea original. No sabe nombrar el nombre del grupo, está enfermo mental. ¿Cómo va a tener éxito una banda si ha dicho Brisconti? Brisconti. Porque le falta solo la parte del Pini. El Pini y los Brisconti. Claro, es el Pini, el resto no importa. Vamos a estar revisando que sea todo original. No queremos trucho, no vengan que tienen cuatro discos, no tienen dónde comer, que se jodan. La, si quieren revender la remerita, que tengan el sello original de la etiqueta, ¿verdad? La del Pini y la del Pantil. Y te voy a decir una cosa, no vas a pagar toda la remera en la que estás vos si te bajas de... Perfecto. Mi problema. Estoy un poquito cansado del tema. Ah, no aguanto más. ¿Qué tema? Los come seco por la calle, come hombre... No los come seco, no acá, que le griten a él come seco. Come seco, el astra hombre, ah, te chuponeaste un trolo, dale. No aguanto más. No aguanto más. Llevan tres veces que me agarro las piñas. No. Hasta ahora he tenido la suerte de ligar, digamos, con gente chica. Con tendientes un poco menores, disminuidos, claro. ¿Verdad? Claro. Incluso una señora. Pero bueno. Una señora, te digo, bufanda, sí, con seco. Sí. Y vos le pegaste. En el cerro, viste. Le pegaste mala, con la mano. Le pegué con la mano abierta, de revés, nomás. Así, ah, un sopapo, Claro, claro. ¿Qué edad tenía la señora? No, joven, 70. 70, pobre señor, Rafael, estuviste mal capaz. Pero Marito come seco. Joder. Sí, bueno, bastante surcado. Una señora de 70 años come seco por la calle. Bueno, entonces sí, capaz que estuviste bien. No sé, no te están convencido. Me tiene un poco cansado y noto que mis compañeros de equipo no me están ayudando. Y perdóneme, pero usted tampoco. No, pero yo sí les pido ayuda. Para mí estuviste mal con él cuando hiciste chiste. Desmanteca recién estuviste mal. No, ustedes no entienden. Es una dinámica que yo quiero afrontar a Rafa con el problema para que él lo pueda manejar y lo pueda solucionar. No vamos puedan... a olvidarlo, no se soluciona. No, pero lo olvido no es, no, así no. Hay que enfrentarlos. Ya lo enfrenté, le comí la boca, ya está. Sí, ya estuvo. Pasa que también tuvo mucha repercusión, ¿sabes? En Argentina pasaron las noticias. Ah, Jorge, sí, ya justo sabe, estaba mirando la tele y lo vi a Rafa. Sí. Bueno. que no había visto el beso. O sea, en Argentina es solo conocido por eso. ¿Solo? Acá es conocido por eso y otras cosas. No, pero estoy explicando para que usted pues, tenga que maneje bien cuál es el grado de la gravedad. O sea, que grado es conocida solamente por estar con besarse con un travesti. Claro, cuando dicen ves, todo esto me está haciendo mucho mal a mí, no sé si se dan cuenta. Pero porque, pero me parece que está bien que hay que enfrentarlo, ¿no? Pero me parece claro. Si llegamos a un pacto, yo lo enfrento, pero solo, y ustedes no me hablan más del tema. ¿Pero solo qué incluye solo? Vale, lo solo con mi problema. No sé, no sé, me parece que no es muy efectivo, pero... No, a mí me ha ido. ¿A bárbaro. ¿Ustedes qué les parece que son los compañeros? A mí me parece que es mejor hablarlo. A mí me parece que para eso está este espacio, ¿verdad? Ah, gracias, Jorge, ¿verdad? Sí. Pero qué, ¿recordás? ¿Tenés así? ¿Recordás es el episodio? Memoria sensorial del momento. Es terrible. ¿Te ¿Recordás algún olor del momento? Porque viste que a veces lo pestilente. ¿Sí? Pestilente. Estaba un poco sudadito. No sé. Sí, sí, se entiende. Yo lo que me acuerdo es de antes de darte el beso, ella que hacía así, ¿te recordás? Esa imagen, pasándose la lengua por los labios. Mordía. Terrible. Mordía el labio inferior. Sí, sí, sí. Ese 50 kilómetros de carne aparte, lo que sería, ¿no? Mentirador, más o menos. Sí. Sí. ¿Y alguna otra imagen? No, o sea, algo que ¿tenés no, pesadilla? ¿Tenés pesadilla? Sí, soñaba mucho. Capaz que tenés estrés postraumático. Seguramente tenga eso, que no sé qué. Por el beso con el manteca. Bueno, no me lo traiga mucho. Algo que no salió a la luz, porque yo había sido tomado por una cámara, la cámara telemental, pero pedí que no saliera, que es, yo antes de darle... ¿Hablás con él? ¿No hay como un diálogo previo? No, está, eso también. ¿Y qué le decís? Un poquito lo amenacé, ¿verdad? Sí, medio fuerte, la verdad es un poco fuerte, le dije para que te lo tomé un poquito de cuellito, sí. Mira que no antes, se enfocó, antes de besarlo al señor, yo me froté por la boca una insignia de otro equipo, que no era solo. ¿De una institución grande, no? De una institución, que no voy a decir cuál es, para no ganarme la antipatía de. De medio barrio. No, es Rampla. No es Rampla. Quiero aclarar que no es Rampla. Tú te pasaste por algo como una especie de decir... No vas a besar un hincha de Cerro, vas a besar el escudo de otra institución. Esto sí, para una terapia aparte, ¿no? Sí, y se lo mostré solo al capitán de mi equipo. Le dije, mirá. Mire. Pero en realidad hubiera sido mejor que te lo pusieras para pero ahí iba a ganar el lío. No iba a ser permitido. Claro. Porque en realidad te digo, lo hizo vos, en los labios. Pero yo, mis labios, lo último que habían tocado era el escudo de esa otra institución. ¿El escudo? ¿Era que tenías un escudo? Una camiseta. ¿Te la había llevado o hay que traer un amigo? Te lo juro. No, te creo, pero te recontra creo. Pero digo, qué loco que estás, Rafa. Este muchacho está mal. Bastante fanático. Sí. Doctora, yo me parece bien. Vamos a tratar de ayudarlo. Sí. Okay. Yo lo que quiero plantear es que el otro día, y esto lo hablamos en el arranque de un programa, y dijimos que queríamos hablar. Tanto Rafa como yo nos emocionamos cantando en la oficina. De ahí nace los famosos Brisconti. Los Brisconti. Los Brisconti. Y dos cosas. Una, ¿por qué tanta sensibilidad? Lo otro, Pablo se nos rió durante todo el tiempo, como mirándonos sin poder creer que nos hemos claro, porque uno no le pide que se emocione como claro. Nosotros, pero que respete mi emoción. Claro. Porque si él mañana me viene con un gol de Pinocho Vargas y lagrimeando o con la piel de gallina, yo no me le voy a reír en la cara. No te podés emocionar con Parque Jurásico. No, pero con ese espacio. Parque Jurásico no, cantando en la oficina. Yo la verdad que nunca lo vi, no vi tampoco cantando en la oficina, no estoy muy al tanto de cómo es la dinámica. Pasado, yo le decía lo que me parece es que ustedes hablan mucho de respeto, pero no lo respetan a alguien que no quiere formar parte del grupo. No, y exigen respeto es que no dan. Es una decisión grupal. ¿Sabes lo que me parece? A mí es como una falta de respeto. A mí me calientan los jugadores que dicen, yo no te juego de lateral. Yo soy zaguero, no te juego de lateral. O yo soy volante, no te juego de punta. No, estamos todos para sumar, estamos todos para meterle para adelante. ¿No? Aparte no se le está pidiendo nada indigno, está pidiendo que cante con los Brisconti. Claro, papá. O sea, con el Piñe los Brisconti. Bueno, te corrijo porque... Ojo, yo creo que... Me está costando... Yo creo que hay mucha confusión. Piñe, yo también soy un Brisconti. Pero tengo un realce, ¿verdad? Jorge, te confieso que a mí me está costando... ¿Te puedo decir algo? Eso, me parece que Rafa le está costando... Yo creo que vas a tener dificultades. Me parece que Rafa es una... persona no sé. Difícil y te quiero ver si mano a mano, frontman a frontman, yo qué sé, te la tiro, ¿no? Que lo comes en dos panes, me imagino. Ah, no sé. Igual yo quiero volver con lo de que lloraron, me interesa el momento del llanto. El año pasado, ¿cómo era la canción? ¿Cuál era? No, era por la canción, era por la gente, claro, común. Los trabajadores cantando, divirtiéndose en la oficina, me pegó fuego. ¿Pero la canción te acordabas cuál era? Eran varias canciones, la moneda, ya se lo dije como tres veces que eran varias canciones. Claro, pero es solamente porque nunca lo vi el programa, por eso pues necesito que me explique para entenderlo. La imagen que a mí me emociona es cuando van a castiñar a las oficinas. Ah, que la gente dice... Trencito, gente de túnica, de overol, en trencito, o sea, bailando, agitando. Y esa cosa de... ¿Te emociona el hecho de que una persona pueda cumplir su sueño? Claro. Sí, no sé si es sueño. Bueno, cada cual tiene su sueño. Su estrella de adentro. Pero eso no puede ser un sueño de nadie, ¿no? Sí, Pablo, no, pero Pablo, tú tenés que puede respetar. Ser formar no una puedes... familia. No, eso sí. Pablo, sí. Vos no podés ser tan así, vos. En serio, vos te vas a explotar de guardar tus sentimientos. Sacalo, saca, es un buen momento para que digas, decí te quiero. Decí. Porque yo veo eso. Abrazalo, Pablo. Al Pini. Pablo, ¿me querés? Abrazate con Rafa. ¿Me querés? Dale un beso a Rafa. Pablo, ¿me querés? Más o menos. Estoy empezando a creer. Bien, Rafa. Papiñín. Yo ni le pregunto. Más o menos, sí. ¿A Mariano? Mariano lo quiere. ¿A Leye? Piñe, ¿quiere decir que lo estoy aprendiendo que ahora? Estoy en el último, la tabla. Quiere decir que a Mariano, porque yo, lo mío tiene la justificación de que hace poco me conoce. Claro, aparte te está empezando a querer, o sea que vas caminando. Bien, muy bien, pero a Mariano lo quiere. Y a Mariano lo quiere, pues aparte ya lo conoce. Y a mí no, más o menos. ¿Más o menos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué cosas no te gustan de Jorge? Pero ya queda poco tiempo. Bueno, no importa, resumí, priorizá. Aprendí a sintetizar. Lo más malo, ¿qué es lo que...? Este buzo nevado que se puso. ¿No te gusta el buzo? ¿Y aparte de eso? Está medio estrecho aparte, ¿no? Te queda medio... Echale levadura por ahora que... Ahora que estaba mirando. Cortijo y su combo, ¿no? O sea, faltan 10 centímetros para completar la manga. Hace como 4 años que no tengo aparte. Y me acabo de dar cuenta que tenés razón, me queda chido. Tío, Osvaldo estrecho, joder. Pero bastante corto me queda incluso, ¿eh? No te gusta, veo que recibió comentarios del buzo. No pegó bien el buzo, no cayó bien. No, me pasé ochentero, me parece. Ochentoso, ¿no? Sí. No, pero el buzo es el menos. Igual a mí me parece que está, si a él le gusta, que se lo ponga, sí, está bárbaro. No, pero es terrible. Pero hablando de los rasgos de su personalidad, yo quiero hacer leña del árbol caído. ¿Qué es lo que menos te gusta de Jorge? Su llegada, el tiempo de su llegada. ¿Su llegada tarde? Sí. Luego me choca los viernes que prefiera otro programa y no el nuestro. Pero no Jorge depende de él, o sea, él también está condicionado. ¿Vos también? Pero Jorge es una mega estrella, ya lo demuestra con la banda. Si él dice que se cague Claudio Fernández y Saeta, póngame la grabación cuando yo quiero. ¿Ves una cosa? La terapia pasada dijiste que ibas a intentar cambiar el horario. ¿Lo intentaste? Nada. Me es muy difícil comunicarme con él. ¿Tienes miedo a tus patrones? ¿Con la autoridad? Sí, ¿Te resulta difícil comunicarte miedo con la autoridad? Sí. Vos fíjate, la figura de Canal 10, ¿quién son? Hugo Arana. Por seis meses. Y además el que sabe las papas de la producción nacional es Jorge. Piñe, ¿cuánto viene midiendo el día de hoy los últimos domingos? 12 puntos. Muy bien. No es más que confrontaste estas dos semanas. No, muy bien, pero. No, doctora, yo te voy a decir la verdad. Yo sé que soy una mega estrella. Lo tengo re claro. Opa. A mí me parece muy bien, porque la falsa humildad es hipocresía. Uno tiene que reconocer cuáles son. No veas que no estás haciendo la nota. Mirá esa cabeza. Sale en blada de septiembre. Dice, yo sé que soy la mega estrella, Pini, abajo. Sacado contento. Yo tengo claro que soy una mega estrella. Que sé de la importancia que tengo en el grupo. Sé de lo indispensable que soy en este equipo. Porque, o sea... Vamos a ser sinceros. En lo que va del año, ¿Alvarito Pintos había mandado algún mail felicitando por la charla inicial de todos los días? No. ¿Qué pasó el viernes pasado? Llegó uno diciendo que había sido excelente. Y hay registro de eso, hay documentos. No estamos... Bueno, lo que pasa es que a veces, si uno refuerza constantemente las cosas que son positivas, pierden el valor. O sea, creo que el Piñe cada vez que está siempre es muy bueno. Entonces tampoco lo va a estar reformando. Yo no sé si usted tiene mucho el fútbol, ¿no, doctora? Doctora, pero por ejemplo, cuando Maradona hacía 2 goles en un partido, nadie iba a decir, bien, Diego, hiciste 2 goles. Justamente lo que estoy diciendo. Felicitaban cuando hacía un gol. Claro, para levantar. Para la Ticochea. Claro, no. Cuando hacía un gol, Justi. Yo creo que es para motivarlo. Es lo que les te estoy diciendo, que no te van a estar reforzando constantemente con las cosas buenas que haces. En cambio, cuando alguien hace algo, Jorge, para motivarlo. Como un exceso de personalismo en tu discurso, el Piña y el Obrisconti. Maradona y se está convirtiendo en un Diego el Caracalá. Sos tremendo, culo. No, pero, muchachos, pero para. Se te están subiendo los humos. No, claro. Te están llenando algo de papel. Perdón. Doctora. Pero es una cosa, antes de irnos, porque nos tenemos que ir, porque ya se acaba el programa, sin darle palabra. Yo, sinceramente, en vez de ustedes valorar que yo soy un tipo, un cra, pero que soy humilde, ¿Me entendés? Y los aportes que pueden tener de estar. Y todo lo que puedan aprender, chupar de mí. Aprendan de mí si quieren. No me importa. No voy a esconder ningún conocimiento. Les voy a tratar de trasladar todo lo que. Porque quiero, porque ustedes son Brisconti. Y yo creo que lo. Basta. Porque ustedes, ustedes también son Brisconti. Y los Brisconti. ¿Sabés dónde agarrarme? Bueno, ¿sabés dónde agarrarme? Sí, es como, porque los Brisconti, menos mal los Brisconti. Somos como los masones, ¿me entendés? Somos Brisconti, ¿no? Somos Brisconti. Nunca se. ¿Qué somos? ¡Brisconti! ¿Qué somos, Pablo? Ahora el conductor de la palabra, ¿no? Bueno, ahora después de Darwin. Somos Brisconti. Yo opino de que la terapia vaya terminando. Nos vemos el martes. El jueves. Ah, no, sí, mañana y el jueves que viene. Brisconti. Muy bien. Se viene Darwin. A continuación, el señor director Pablo Lecueder presenta sus himnos para votarlos previa a la noche de nostalgia. Y la entrevista central un grande. Rodolfo Rani. ¿Cómo se nota que Rey no es Brisconti, eh? Señor. Jorge, te digo un medio secreto, a ella recién estaba entrando al estudio y le tiraron sí, de vuelta el café. Le en la tiraron el café, yo me quiero matar. Soy bueno para pegar. Hay que decirlo, Larsen no es más la agencia de Frente Amplista. Pero qué poco duramos. O sea, esta es la gran noticia para los Frente Amplistas. La segunda pelota te di. El problema no es el triciclo, el problema es que tu hijo no se ve que no tiene la costumbre de dormir bien de noche. Viene mal, porque estamos con mucho trabajo. La mudanza también, el cambio complicado. De casa, está complicado. Está complicado. Me metí en un tema delicado. Sí, ¿no? Está complicado. Te sentiste agredido como padre, capaz me de me siento mal, me deprimí, va matando. Sigo esperando el pasacalle. ¿Y qué programa de hoy? Voy a meter el aviso de las 6 de Abre Palabra, porque en la primera hora el señor director Pablo Lecuadro va a elegir su himno de la nostalgia y a posteriori Rodolfo Rani en la entrevista central. ¡No! ¡Gran valor! ¡Gran valor! ¡Rani también! ¡Y que venga Romulo! Muy bien. Hola, ¿quién habla? ¿Hola? Sí. ¿Cómo andas, Fede? ¿Todo bien? Todo tranquilo. Vecinos. Tengo tres para plantear. Che, qué mal que estamos audiencia, nos llama el propio productor. Sí, esto es bien, bien. Cuando no llama nadie, che, llamamos. Te llamás Fede y tenés la voz parecida. A ver. Las dulces, comenta Nero. Quiero decir que la empanada dulce es una gran idea y un pésimo invento en la realidad. Bolas de oro, era una chica que aguantaba, súper tranquila, la de ella, ¿viste? No estaba en la agitación, sí. En la pavá, una vida estructurada. No, el padre de Lorena, muy amigo, y paraba con él ahí en Edelweiss. Rolo, pues.